La datación, no, efectivamente. No las pruebas en sí, no las piezas en sí. No, las piezas están porque ahí. Hay que decir que el responsable de esos hallazgos, Eliseo Gil, ha negado todas las acusaciones y, por supuesto, tiene de momento toda la presunción de inocencia por delante, cómo no. Sí, pero también Joaquín Gorrochategui, que es el catedrático de la lingüística de la Universidad del País Vasco, una persona con la que yo me he encontrado alguna vez, es la voluntad de falsificación que es clara en esto y además que es absolutamente manifiesta. También José Balacarra, catedrático en lingüística, afirma también este asunto. La polémica está servida, como otras polémicas que tenemos en España sobre la falsedad o no de los restos arqueológicos. Recordemos el caso de la Dama de Elche. Posiblemente esto va a dar muchísima tinta en los próximos meses y en los próximos años. Yo preferiría que fueran auténticas, la verdad. Ojalá. Sobre todo por lo que significaría de cara a la investigación científica, que haya casos que haya que reseñar por noticias y por referencias tan dramáticas como es este caso ante la posible falsificación de una serie de datos relacionados con un yacimiento arqueológico tan importante como es este y como lo va a seguir siendo. Ojo, que esto no invalida el yacimiento. Seguimos recibiendo las opiniones de nuestros oyentes sobre la pregunta que formulábamos sobre ese informe respecto a las tendencias globales en el año 2025. Podéis seguir participando. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Ahora, en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia con vuestras opiniones dentro de tan solo unos instantes. Eso sí, degustando, disfrutando, como siempre, ¿verdad? A ver, hoy toca una quesadilla extraordinaria, ¿verdad, Jesús? Una quesada de Cantabria, que nos ha traído una oyente amiga, Esther, sí. Y que lo estamos degustando aquí pues como lo merecemos, como señores. A quien agradecemos muchísimo que se haya acercado hasta aquí. A quien sentimos lo que tenemos que sentir, ella nos entiende perfectamente. Sí. Pero pasa canutas para entregarlo. Sí. Es que no es tan fácil, ¿eh? Es un camino iniciático entregar algo aquí. Sí. En esta emisora. Sobre todo cuando está el guardián del umbral. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Insistimos, siguen participando nuestros oyentes. Agradecemos muchísimo que cada vez que estamos pidiendo su opinión, su participación en esta tertulia, y a lo largo de esta temporada ya lo hemos hecho en alguna ocasión con una respuesta excepcional, lo siguen escribiendo. ¿Y qué nos están contando? Pues, por ejemplo, Xavi hace mención a ese parte de África subsahariana que dice el informe que seguirá siendo la región más vulnerable a las disonancias económicas, conflictos poblacionales e inestabilidad económica. Bueno, pues Xavi dice que seguirá abocada al olvido y cuando las cosechas no sean propicias, pues habrá hambruna. Respecto a Rusia, crecerá económicamente, dice Xavi. En Estados Unidos, Bruno dice, dentro de poco ya no está Bush, pero supongo que tarde o temprano vendrá alguien parecido, o al menos así históricamente ha ocurrido. China, aunque está creciendo, también está pasando una crisis. Es curioso, después de una Olimpiada suelen venir las crisis. En resumen, dice Xavi, los ricos serán más ricos y los pobres más pobres. En no España, ahora que andas el dato, en España el año 92, todos lo recordamos, el año espectacular de nuestro país, con la Expo, la Olimpiada, después llegó la crisis. Este año ha habido Expo, ¿eh? No quieres decir nada. No quiero decir nada. No es una regla de tres. Nah, las crisis, como todo en la vida, todo es cíclico. Fíjate que ya en la Biblia se hablaba, ¿no?, en el Antiguo Testamento, de las vacas flacas y las vacas gordas. En determinadas épocas donde hay que apretarse el cinturón, la clásica cigarra y hormiga, ¿no?, de la fábula. Todo eso siempre es cíclico. Lo que no controlamos el ser humano, y no lo controlamos porque a veces lo provocamos deliberadamente, es el tiempo, la duración que tienen esos ciclos. Pueden ser ciclos de 7 años. De hecho, ahora dicen que esta crisis puede durar unos 7 años, 7 fatídicos años. Por eso no ha hecho más que empezar. Pero puede durar 5, puede durar 15. Es decir, ¿por qué no se sabe? Porque siempre se dan esos dos factores. Por una parte, si aplicamos la teoría matemática, la teoría del caos, es decir, no hay forma de predecir lo que va a ocurrir en un corto plazo. Lo mismo pasa con la climatología. Y por otra parte, si aplicamos el principio de física de Heisenberg, hay un principio de incertidumbre donde no solo no se sabe dónde puede estar un electrón y la velocidad que tiene, sino que tampoco sabemos estas variables económicas o geoestratégicas. Más cuestiones de nuestros oyentes. Simplemente por cerrar, el correo de Xavi dice que no hay gobierno, sino grandes multinacionales que controlan el sistema. Más, desde Valencia, Jesús dice que para 2025 es posible que China sea la primera potencia, pero con la política demográfica que han llevado empezarán a tener problemas para mantener a su población extremadamente envejecida. Y eso no es especulación, llegará primero a España, pero para ellos será más grave, dice Jesús. Es una apreciación además cargada de lógica, evidentemente. Me resulta raro escuchar del informe el bajo desarrollo de energías limpias y renovables, dice Óscar. Por cierto, que menciona en el informe cómo los combustibles fósiles, mencionaba en una versión anterior, pues que los combustibles fósiles serían suficientes para cubrir la demanda global, y en el nuevo informe se anticipa una transición hacia energías limpias. Sí que se menciona, en cierta manera, esas energías limpias. Pero habla de la lentitud, eso sí, de esa transición, que nos quedan todavía unos cuantos años de petróleo. Eso sí, no habla del fin del petróleo como, bueno, pues del fin físico, es decir, de que se acabe y la necesidad de que esa transformación del mundo y sus necesidades que sean cubiertas por otro tipo de combustibles, no hablan de que se deba a eso, sino que se debe a otros factores. No menciona, por lo menos en la lectura que hemos efectuado, que hay muchísimo que leer y muchísimo que analizar en este informe, pero no menciona el fin de esos combustibles fósiles, fundamentalmente del petróleo. No lo menciona, pero sin embargo uno de ellos, que es el carbón, que crece en su consumo en el futuro, también, consumo, según este trabajo. Pero según los últimos índices, ¿no?, de existencias, no le dan más de 20 años. Ya sabes que esto también varía mucho. ¿Cuántas veces hemos comentado lo del petróleo, que también le quedan 20 años o 30 años? Me acuerdo siempre de Juan Antonio Cebrián, que es un poco el chiste que decíamos, ¿no? Siempre le quedan 20 años al petróleo para que se extinga, y pasarán esos 20 años y le quedan otros 20. Posiblemente antes se extinguirá el carbón, que es uno de los principales componentes del CO2 y del efecto invernadero y de todo lo que está pasando con el cambio climático en este planeta. Pero el petróleo es otro de esos elementos satánicos, ¿no?, que nos está abocando, pues, a lo que nos está llevando, ¿no?, a una degradación del medio ambiente. Yo creo que eso no interesa que desaparezca a corto plazo, y sí interesa que se siga manteniendo, y por lo tanto las energías limpias son como, bueno, una especie de tapadera que hacen algunos gobiernos para decir, sí, no, si estamos invirtiendo en la energía hidráulica y en la eólica, pero nunca de una forma totalmente amplia y generosa, ¿no? Yo creo que si quisieran erradicarlo, esto se podría hacer, y además la fórmula la tiene, ya lo hemos comentado alguna vez, que es el helio 3, es decir, a través no de la fisión nuclear, que es lo que genera tantos problemas radioactivos, pero sí a través de la fusión nuclear, y eso se consigue con el helio 3. En la Tierra no hay, pero en la Luna hay muchísimo. Es decir, si se hacen unas cuantas exploraciones lunares y se trae ese helio 3, que hay hasta 1 millón de toneladas, se habla, podríamos eliminar el problema energético en este planeta solo durante los 7 próximos años. De todas formas, respecto al carbón, sí que hay que señalar ahora que en estas últimas semanas, a propósito de la reunión sobre todo del G20, tanto se ha hablado de las economías emergentes. Es mucho más importante el carbón en las economías emergentes y depende mucho más que en las economías, digamos, asentadas en la cúpula de la economía mundial, entre las que afortunadamente estamos, o casi en esa cúpula. Nosotros dependemos más de otras energías, pero las emergentes, que son fundamentales para tirar del planeta también, bueno, pues necesitan quizá más del carbón que el resto de la humanidad, y por lo tanto esa escasez del carbón también puede tener una importancia en el futuro. Dice el informe Tendencias Globales para 2025 que el poder pasará de Occidente a Oriente, y como países Indonesia, Turquía e Irán irán asumiendo papeles internacionales cada vez más relevantes. No obstante, Guillermo nos manda un correo diciendo lo siguiente, y es que es de destacar, dice Guillermo, cómo este estudio deja de lado al mundo islámico, apartado de la cabeza del mundo, algo con lo que estoy de acuerdo, puesto que una religión como ley poco se puede esperar. Por cierto, los dos motores del mundo son el diésel y la gasolina. Es muy bueno. Sí, ese es uno de los factores, ¿ves?, que no se ha tenido en cuenta y que puede ser desestabilizante, que es el mundo islámico. Ese sí que puedes estabilizar tanto en un sitio como en otro, y de hecho, pues ya sabes que incluso hay libros y novelas donde se habla de ese poder y de ese peligro. Bueno, yo me vais a perdonar, y ahí no, yo creo que es tan desestabilizante o más cualquier otro poder que el islámico. No tiene por qué ser más por el hecho de... Si no digo que sea más, no. Que es uno de los factores que no se ha tenido en cuenta y que puede ser uno de los que desestabilice toda esta perspectiva de aquí al 2025. De momento lo que está desestabilizando al planeta es la economía de este mundo capitalista tan desarrollado, tan ateo y tan agnóstico. Si eso está claro, claro. Alguien da esos primeros pasos y así nos va, ¿no? Por el que toma las decisiones y el que toma las decisiones equivocadas. Pero me refiero que siempre, porque no se ha valorado esa función religiosa, eso motiva, como ha motivado en el pasado y puede motivarlo en el futuro, posibles conflictos. Entonces, es un punto que está ahí latente, que no se puede olvidar, que ojalá continúe así, porque bueno, el Islam tiene muchas cosas positivas, claro, efectivamente como religión que es, pero tiene muchas cosas negativas como fundamentalista que es, y así es interpretada por algunos. Estamos hablando de una parte pequeña del Islam. Claro, pero suficiente, no, pero claro, es que los que toman las decisiones siempre es una parte pequeña. Cuando se habla de los grandes desastres que ha cometido la religión cristiana, en concreto la religión católica y la protestante, cuando crean la Inquisición, es una pequeña parte. El resto del pueblo pasaba olímpicamente de lo que se decía en la Inquisición. Lo que pasa es que eran ellos los que juzgaban, torturaban y mataban. Ese es el problema, los fundamentalistas. Respecto al terrorismo, por ejemplo, el informe sí que menciona un debilitamiento de Al-Qaeda como tendencia. Cierto. Y habla, eso sí, de conflicto a la hora de tender hacia ese mundo multipolar, ¿no? En el que un mundo con más centros de poder sería menos estable que otro con una única superpotencia o dos superpotencias enfrentadas entre sí, lo que ofrecería un panorama de mayor potencial para un posible conflicto. Yo pienso que no. Yo pienso que un mundo multipolar estaría posiblemente tan equilibrado como pueda estar este. El hecho de que exista o haya existido una política de bloques no ha servido para que los pueblos fueran más prósperos. Precisamente cuando se ha debilitado la política de bloques es cuando ha habido una cierta prosperidad. Uh-huh. Juan Ignacio, tú que en tus años mozos eras un hippie, tenías esos aires y ese espíritu, cosa que a mí me parece extraordinaria. Ojalá hubiera yo disfrutado en esa época y lo hubiera sido también. Bueno, pues ya por entonces había algunos, y ahora casi se empieza a convertir un poco en un icono, se ha lavado un poquito su imagen. Había entre los hippies y había sus seguidores de la figura ocultista, del ocultista Aleister Crowley, antaño conocido como el hombre más perverso del mundo, de la historia. Quizá era una versión demasiado excesiva de esta figura, que ahora mismo Jesús te va a explicar por qué, porque hay que rescatarlo un poquito de esa cárcel en la que estaba, ¿no? Sí, no del olvido, porque yo creo que Aleister Crowley es uno de esos personajes que cada cierto tiempo vuelven a salir en los medios de comunicación. Pero sí es verdad que se publican biografías, sí es verdad que salen datos nuevos, sí es verdad que se consideró un hombre muy perverso. De hecho, él, uno de los muchos títulos que ostentaba era la gran bestia o el 666, el nombre del anticristo. En fin, le gustaba escandalizar, le gustaba provocar, y bueno, la verdad es que era un viva la virgen esotérico, porque así lo demostró durante toda su vida, ¿no? ¿Por qué vuelvo otra vez a la actualidad? Bueno, por dos cosas. Primero, porque el 1 de diciembre se cumplirán 61 años de su muerte, por lo tanto, pues bueno, siempre sus acólitos y sus seguidores pues siempre hacen de esto pues un momento, un motivo para recordarle. Y luego porque se siguen publicando libros donde se le critica, donde se le ensalza, donde se le desmitifica, o se colocan en un primer plano pues todas esas virtudes. Algunos dicen que negativas, otros que positivas, pero lo que sí está claro es que Aleister Crowley no pasaba desapercibido. Era una persona carismática, es una persona que hizo muchísimas cosas, y la biografía que se acaba de publicar, por cierto, ahora se ha reeditado una vieja biografía de Aleister Crowley, que es la de John Simons, que se titulaba y se titula La gran bestia, vida de Aleister Crowley, donde, bueno, pues precisamente por el interés que suscita se ha vuelto a reeditar por Siruela. Pero además se acaba de publicar otra biografía que está hecha por el escritor Martin Booth, que se titula Su satánica majestad Aleister Crowley. Bueno, pues esta es la que nos muestra una imagen menos morbosa del padre del satanismo moderno, porque bueno, era padre de muchas cosas, y entre ellos dicen de ese satanismo moderno, lo cual yo no estoy de acuerdo, porque es verdad que él coqueteaba con el satanismo, con el erotismo y con lo que fuera menester. Con todo. Por eso fue un hombre tan polémico y por eso influyó tanto. Y con todos coqueteaba también. Y con todas. era bisexual, no tenía problemas. Por eso. No tenía problemas. Andaba a pelo, a pluma y a lo que fuera menester. Por cierto, que hay una de las cosas que no se comenta mucho de él, y era su faceta de alpinista. esto seguro. Ahora, no, mira aquí Juan Ignacio, como diciendo, también él era alpinista. Ah, sí, no sé si hicisteis alguna excursión juntos. No hicimos ninguna excursión juntos, pero en mis años mozos sí se comentaba que a Lester Crowley le gustaba mucho la montaña, y que de hecho había sido precisamente en la montaña donde se supone que había tenido ciertas visiones. Visiones que luego trasladó. No olvidemos que estamos hablando de un icono de la música pop, de la música rock y de otras muchísimas manifestaciones culturales en los años hippies. Jimmy Page, por ejemplo, era un hombre fascinado por la figura de Crowley, que luego se quiso ir a vivir a su casa al lado del lago Ness, donde le sucedieron múltiples desgracias. Sí, no, al que estaba con Aleister Crowley le pasaban cosas. Mira, pues y, a Juan también y no demasiado buenas. Sin embargo, yo creo que era más folclore que otra cosa, pero en fin. No, había de todo. De teoría. En el caso del alpinismo lo voy a contar porque me parece que es una anécdota no demasiado sabida de Aleister Crowley. Bueno, pues en 1902 entra en los anales de la historia del montañismo porque participa en la primera expedición al K2 del Himalaya. Ya sabéis que es el segundo pico más alto y hasta ahí uno de los más peligrosos del mundo. Bueno, pues no llegaron a la cumbre, porque a la cumbre se llega mucho después, se llega en el año 1954 y estamos hablando de una expedición que se hace en el año 1902, pero sí fueron los primeros en superar los 6.500 metros en una época en la que no existían los tanques de oxígeno, lo cual eso es muy meritorio. Pero bueno, este hombre hizo de todo, ya digo, en esta biografía que ha salido de Aleister Crowley, donde se intenta desmitificar algunas cosas, sí se resaltan sus aspectos de que era un buen poeta, de que era un pintor vanguardista, de que recorrió el Himalaya, estuvo en China, en España, en Egipto, estuvo en bastantes lugares. De hecho, en Egipto es donde tiene una revelación, no él, sino su compañera, donde se le presenta una entidad y a partir de ahí redacta un libro que es un poco su leitmotiv, su filosofía. Sabéis que él se basaba solo en un principio que lo llevó a rajatable, lo aplicó, que es una ley, que es haz lo que quieras. Claro, con esa ley, haz lo que quieras, efectivamente hizo lo que le dio la gana. Como anécdota, porque se podía contar varias cosas de él, pero bueno, yo creo que era para algún monográfico, ¿no? Pero como anécdota, Crowley llevaba una dieta muy curiosa, muy sui generis. ¿Sabéis qué dieta es la que llevaba Aleister Crowley? Se alimentaba a base de leche, de coñac y de heroína. Una mezcla bastante explosiva, caray, pero muy, muy crowleyana. Le gustaba. Una de las veces comenta que paseaba por México con una capa escarlata y... No me extraña, después de todo eso. Bueno, a las mujeres, es curioso, sí, bueno, la capa escarlata, ahora cuento un poco la anécdota de la capa escarlata, pero él tuvo muchas mujeres, bueno, puso los cuernos a todas sus compañeras y él buscaba siempre a su musa, ¿no? Aquella que pudiera hacer prácticamente todo lo que él se le antojara con esa famosa ley de haz lo que quieras. Bueno, pues a las mujeres las llamaba a todas las mujeres escarlata. Era un poco el nombre o el apodo que tenían todas aquellas que estaban dentro de su círculo más íntimo y que, por cierto, solían acabar muy mal. Bueno, pues termino un poco la anécdota hasta que os estaba diciendo, cuando él una vez paseaba por México, Distrito Federal, con una capa escarlata y coronado con una corona dorada. Pues él, a partir de un determinado momento, se decía que se había vuelto invisible, que nadie le podía ver salvo con estos aditamentos, ¿no? Y bueno, cosas de estas. Decía que se le presentaba un demonio que le visitaba cada noche, que se llamaba Pop, así como suena, P-O-P, y eso sí que lo sabemos todos un poco, fue el gran impulsor, inspirador de mucha de la música de aquella época. Uh-huh. Recordemos a los Rolling Stones, a David Bowie, a Ozzy Osbourne, John Lennon le puso en la inmortal portada de Sargento Pepper. Es decir, es un personaje que marcó muchas tendencias y sobre todo en aquella música en la que de alguna forma pues participaba ideológicamente con el pensamiento de Aleister Crowley, que sobre todo lo que intentaba era romper moldes, ir siempre un paso por delante de las costumbres sociales y religiosas y morales que había en su momento, y al final pues acabó como, por desgracia o por suerte, yo no sé, acaba este tipo de personajes que intentan hacerse un hueco y hacerse un nombre, como lo hizo. Él muere miserablemente en una cama de hospicio en el año 1947, y prácticamente olvidado por todos, a pesar de que fue muchísimas cosas en su vida. Bueno, fíjate que hasta Mussolini le expulsó de Italia de las barbaridades que hizo. 2:22, nos vamos hasta Estados Unidos. Ahí está el corresponsal de Onda Cero en aquel país, Agustín Alcalá. Muy buenas noches, Agustín. Bruno, buenas noches. Agustín, bueno, te cuento un secreto. Y hoy, después de la noticia que nos vas a contar, pues me siento un poquito más tranquilo. El secreto es que no tengo televisión, por lo tanto no la puedo ver, así que tengo esperanzas en que quizás sea más feliz, ¿verdad? Sí, porque parece que la gente feliz no necesita la televisión para vivir, y se rodea de familiares, de amigos, de libros, de animales, de programas de radio, de otras actividades, de muchas cosas para pasar el tiempo libre. Por contra, aquellos individuos que no están contentos con su vida, los que menos gozan de la felicidad, ven más televisión y se apoyan en la pequeña pantalla para lograr muchas cosas que en la realidad, en la vida real no pueden lograr, con lo cual viven muchas veces la vida de los otros. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice un estudio que ha realizado la Universidad de Maryland, aquí en Estados Unidos, que ha concluido que los infelices ven un 30% más de televisión que las personas felices. El estudio no quiere decir, Bruno, ni muchísimo menos que la tele hace a la gente infeliz, sino que lo que señala es que los infelices suelen ponerse ante la pequeña pantalla mucho más porque se sienten solos, derrotados, quizá ansiosos de vivir la vida de los otros, de esos personajes que ven en la tele, o simplemente porque la pequeña pantalla se convierte en la única conexión que tienen con el mundo exterior. Y quizá ahora, en momentos difíciles, en estos momentos económicos que todos estamos viviendo, yo creo que vamos a ver un aumento, Bruno, de las audiencias televisivas, porque la gente, al sentirse mal con el mundo, prefiere quedarse en casa con esa amiga que habla, bueno, pues hasta por los codos, como sabemos todos, y que si se la deja, está hablando las 24 horas al día de forma continua. Ojalá, ojalá que, porque es una opción que también se puede, bueno, pues a la que se puede acudir mucho en estas fechas, bueno, pues ojalá la radio pueda quitarle y arrebatarle un poquito a la televisión, y seguramente muchas personas descubrirán que hace mucho más feliz que la televisión, porque es un medio absolutamente fantástico y fascinante este mundo de la radio. Ese estudio que se acaba de dar a conocer demuestra que las personas más felices son las que menos televisión ven. En estas mismas horas, no en Estados Unidos, sino en las fronteras del planeta Tierra, de la atmósfera de la Tierra, ahí está el Endeavour, la última misión de la NASA, los astronautas en la Estación Espacial Internacional, y están concediendo, acaban de conceder una entrevista para conocer un poquito cómo está siendo su vida allá arriba. Sí, allá arriba, a unos 340 kilómetros de la Tierra, han hablado con la cadena de televisión NBC, sobre todo de los retos que supone el vivir en esta estación internacional espacial, y sobre todo de las cosas que no funcionan, porque habida cuenta de que la NASA ha trabajado durante años en muchos de los proyectos que luego los astronautas tienen que realizar en el espacio, hay cosas que luego, Bruno, pues no funcionan. Una de ellas ha sido el aparato este del que ya hemos hablado en este programa para recuperar el agua que se consume, que se genera y que se desecha en la estación espacial. Y después de años de ensayos y de esfuerzos, los primeros trabajos realizados en la estación espacial esta semana con este aparato pues no han funcionado. Esta máquina ha logrado convertir en agua la condensación que se forma en el interior de la estación, pero cuando se intentan utilizar otros líquidos, y el que más se ha conocido y el que más publicidad se ha hecho de él ha sido el de la orina, pues no ha funcionado. Y por eso hoy los astronautas han pasado el día de experimentos para solucionar los problemas causados por uno de los mecanismos de centrifugación que tiene este aparato, que no funciona, nadie sabe muy bien por qué, y que de no resolverse el problema, la máquina volverá a ser devuelta a la Tierra cuando los astronautas regresen el próximo jueves, que coincide con el Día de Acción de Gracias, por lo cual volverán después de comerse con sus compañeros el pavo. La verdad es que este fin de semana ha estado repleto de retos y también, digámoslo claro, de algún que otro fallo, porque el dúo de astronautas que salió a un paseo espacial de más de 7 horas dejó que se les escapara una bolsa repleta de herramientas que salió del transbordador muy lentamente. Pero ya sabes, en el espacio los astronautas no están libres, están atados a unos anclajes para que no salgan pues volando poco a poco, porque si fueran libres se marcharían lejísimos a flotar por el espacio para siempre jamás. En esta misión, además, los astronautas han tenido que hacer varios paseos espaciales precisamente con ese objetivo, intentar restablecer el buen funcionamiento de algunos aparatos asociados a la Estación Espacial Internacional. Esta misión del Endeavour se va a recordar fundamentalmente, o entre otras cosas, por ser un intento de postergar en el tiempo esa Estación Espacial Internacional y por los viajes, por los paseos que han llevado a cabo los astronautas. Sí, hay problemas con los paneles solares, no funcionan alguno que otro, entonces han intentado repararlos, y sobre todo la pieza vital que ha llevado el transbordador Endeavour y que puede ser instalada, ha sido instalada, de hecho ha sido la extensión de la estación para convertirla realmente en un hotel donde puedan vivir 6 personas. Ahora suele haber una tripulación de entre 2 y 3 tripulantes, generalmente 3, pero una vez que se ha instalado la extensión, hablábamos de que iba a instalarse un gimnasio, iban a abrirse nuevas zonas en las que la vida sería pues mucho más cómoda para los astronautas que había en el interior, y esas cosas se han realizado, se ha podido realizar la extensión de la estación, y con vistas a que en su día puedan vivir hasta 6 personas que realicen trabajos y experimentos dentro de este gran hotel espacial que tiene la NASA en el espacio. Este gran hotel espacial, la Estación Espacial Internacional, que parece que va a tener una duración en el tiempo mayor que los transbordadores espaciales. Como dices, dentro de unos días vuelve el Endeavour a la Tierra y quedará una misión menos de los transbordadores espaciales, y cada vez la cuenta atrás se acercará a su final. Sí, porque el 2010 es la fecha que la NASA se ha fijado para retirarlos, y hasta entonces va a realizar aproximadamente entre 3 y 4 viajes al año, con la intención de terminar los trabajos que están ahora previstos dentro de la estación, y que luego sean los astronautas que lleguen en otro tipo de naves los que se pongan a trabajar dentro de estas grandes instalaciones. Hoy en el programa, Agustín, estamos además pidiendo a nuestros oyentes la opinión al respecto sobre ese mundo futuro, a propósito de ese informe del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, que intenta prever, en función de lo que se conoce, algunos de los asuntos fundamentales de la vida social, económica y política del futuro. En cuanto a ese futuro, ahora que llega una nueva presidencia a los Estados Unidos, ese futuro en relación a la NASA, ese futuro que ya está lejos de los transbordadores espaciales, ¿cuál es el que se puede esperar en los próximos años, si es que se va aclarando el horizonte de las misiones espaciales? Vamos a ser realistas, Bruno, porque la realidad en la Tierra en este momento, con esta grave crisis económica financiera, yo estoy seguro que va a suponer que muchos de estos proyectos científicos, espaciales, van a quedar, si no desterrados por completo, sí un poco en suspenso, porque se necesita mucho dinero para intentar sanear las finanzas nacionales, los bancos, o simplemente para intentar ayudar a los estadounidenses a terminar el mes. Yo creo que Barack Obama, que ha llegado a la presidencia quizá como un idealista, va a ser muy pragmático, y algunos de estos proyectos científicos y sobre todo de la NASA van a quedar pendientes de que se resuelvan los problemas terrenales antes de que podamos pensar en seguir en la investigación espacial. Me temo que en los próximos meses vamos a oír noticias de la suspensión de algunos proyectos, o sobre todo su finalización absoluta, porque no hay fondos para pagarlos. Agustín Alcalá, muchísimas gracias. Te escuchamos a lo largo de la semana en los diferentes programas de los servicios informativos, porque como todas las anteriores, supongo que será muy intensa, ya no solo con la formación de ese gobierno que acompañará en los próximos años a Barack Obama, sino todas las noticias sobre el tema del que nos estás hablando y que puede influir tanto en el futuro de la NASA como es la crisis económica. Te escuchamos, Agustín. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Martín, la noticia también nos lleva al espacio. Sí, de sí, otro sí. modo, la noticia curiosa de la semana. Es una noticia muy curiosa. Estamos muy necrófilos esta noche. Hemos hablado de la familia más vieja, la tumba de Copérnico. Se nos ha escapado ahí la tumba de Herodes. También, que y algo se ha confirmado. Se confirma la tumba de Herodes. O sea, que ya la dimos la noticia el año pasado, pero ya los arqueólogos han confirmado que sí, que corresponde a Herodes. Bueno, porque Callejo tenía razón. Sí, tenía razón. Y ahora, pues fijaos, estamos hablando, Juanic, de la Luna como camposanto, ¿no? Pues sí, hay alguien que se le ha ocurrido la feliz idea de enviar las cenizas de los difuntos a la Luna. Yo tengo una teoría. Y es la gente que le cuesta ir al cementerio a ver familiar querido, dice, bueno, lo mando a la Luna y todas las noches así. Bueno, una empresa que se llama Celestis, que está en Houston. Pues no te voy a decir también el nombre de la empresa, tiene su aquel. Casi como el nombre de la obra de Copérnico, ¿no? Por un precio que está entre los 700 y los 37.500 dólares. ¿Entre cuántos? Entre los 700 y los 37.500, es lo que pone la noticia. Caray. Por 700, ¿qué te manda? ¿Cómo ve? Claro, al espacio, te mandan al espacio. Bueno, porque 700 dólares, pues bueno. Sí. Pero el otro, no sé. No entiendo. Pues no lo sé, a lo mejor es que... El panteón será espectacular allí, ¿no? Espectacular. El caso es que piensan, a partir de 2010, mandar las cenizas de los difuntos a la Luna, una pequeña porción, no todas las cenizas del difunto, sino una pequeña parte, para que algún día, cuando nosotros lleguemos a la Luna, podamos ir a visitar las cenizas de nuestros ancestros allí, en la Luna. Bueno, es otra de esas iniciativas, diría yo, bizarras, que hay siempre en alguna parte del mundo, pero a la que se apunta muchísimo la gente. Por ejemplo, se quiere llevar hasta 5.000 cápsulas individuales hasta la superficie. Eso es lo que dijo Charles Schaeffer, que es el presidente y fundador de Celestis. Y bueno, a mí me parece que esto ¿Y cómo es... pretenden hacerlo? Porque bueno, una cosa es decirlo, otra cosa es ejecutar pues el plan. No nos lo han contado, pero yo supongo que será, pues evidentemente, con una nave espacial. Evidentemente, claro. Por eso no hay otro modo. Pero una nave espacial no lo tiene cualquiera y no creo que se financie a base de... que algún particular aporte 700 dólares. No, pero también es cierto que la carrera espacial ahora está conociendo nuevos protagonistas en China, en India y en sitios así, y a lo mejor encuentran a alguien que sea capaz de hacer un artilugio por dinero, evidentemente, de estas características. ¿Por qué no? Pues yo, fijaos, he visto por ahí con el rayo del ojo, una de las empresas que se encarga de llevarlo hasta la Luna se llama algo así como Odyssey. Están todas, yo Odyssey Moon Limited. Yo le propongo a Martín que pongamos un negocio de mandarlo con las flores, él y yo. Ah, hecho. Margaritones, crisantemos, en fin. Pero en persona. Orquídeas. Sí, imagínate todos los 11 de noviembre mandando un proyectil allí con un montón de flores, una coronita, en fin, cosas así. Una noticia no apta para damnificados por la crisis. Sí, vamos a llenar la Luna de porquería rápido. Una nueva investigación que han efectuado científicos de la Universidad de Maastricht en los Países Bajos ha desarrollado una tecnología para algo verdaderamente curioso, porque gracias a esta tecnología se puede averiguar qué y a quién escucha una persona a partir únicamente de su actividad cerebral. Este trabajo científico llevado a cabo por la Universidad de Maastricht se ha efectuado gracias al uso de neuroimágenes y de un algoritmo que se ha denominado data mining o minería de datos. En este estudio, en el que han participado varios voluntarios, 7 personas fueron sometidas al experimento, que consistía en escuchar 3 sonidos distintos, en concreto 3 vocales, que fueron pronunciadas por 3 personas diferentes. Entre quienes escuchaban, se analizaba sus cerebros mediante la exploración de resonancia magnética funcional, y los investigadores tradujeron las imágenes que obtenía mediante esa resonancia magnética, mediante las imágenes que generaba esa actividad cerebral, a patrones únicos que determinaban la identidad de la persona que habría pronunciado la vocal y también la vocal pronunciada. Los investigadores lo que han deducido después de este trabajo y la tecnología que han fabricado a partir de este hallazgo, es que en nuestro cerebro las neuronas desarrollan una huella neuronal, así lo han denominado, en función de quién dice algo y de qué es lo que dice. Es decir, que cuando Jesús Callejo dice determinada cosa, en mi mente aparece una huella neuronal que es distinta a la huella neuronal que dice de esa misma expresión pronunciada por Juan Ignacio Cuesta, aunque sea la misma expresión, genera una huella neuronal distinta en el oyente. Y así en cada una de las personas. Es decir, que cada persona, con cada una de sus expresiones, genera una huella neuronal distinta, aunque gracias a esta base de datos se puede determinar incluso el contenido de eso que dice, el contenido simbólico de esas expresiones. Gracias a este trabajo, las aplicaciones, muchísimas, pero se descubre que nuestra mente es un absoluto laberinto verdaderamente fascinante. Tanto es así que cada cosa que se nos dice deja una huella en nuestra mente distinta en cada ocasión. A ver, te voy a decir una cosa, a ver qué huella neuronal deja. No tengo la máquina para la resonancia magnética, pero bueno. Igual, atento. Albert Chigo. El albérchico informe. Auténtico. No me parece que la huella neuronal con eso se la has dejado a Juan Ignacio, no a mí. Sí, la verdad que sí, ha rebotado. Una de mis palabras preferidas. Sí que funciona esto. Sí, sí, funciona. Yo he visto la huella pasar por ahí, o sea, parece como la huella de un oso, una cosa parecida. Esa huella neuronal, ese estudio, ese registro de neuroimágenes mediante el procesador Data Mining, permite definir y traducir esas huellas que dejan los sonidos y los tonos de voz en nuestro cerebro. Un descubrimiento que permitirá mejorar sistemas computacionales de reconocimiento de hablantes y de discursos. Insistimos que las aplicaciones pueden ser extraordinarias y descubrimos una vez más que nuestra mente es una cosa increíblemente fascinante y que nos queda muchísimo por conocer todavía de ella, que es el mayor de los misterios que existen, sin la más mínima duda. Nuestros oyentes, como siempre, fantásticos en rosa.vientos@onda0.es, han seguido participando. Martín. Uh-huh. Tenemos el correo, por ejemplo, de Beatriz. Dice que el futuro no existe, partiendo de esa base, pero reconociendo que existirá si seguimos con el mismo sistema actual. Está claro que este será, como dicen, o peor, pero como yo también creo en el factor suerte y sobre todo creo en el potencial humano, que si bien está movido actualmente por valores egoístas y mercantilistas, tiene que evolucionar, y estoy segura que ya hay y habrá formas de dar una vuelta a todo nuestro sistema si algún día se camina con generosidad y amor hacia el bien común. Ojalá, la verdad es que yo creo que tienes razón. Muy bien, me ha gustado. Lo que le hace falta a este mundo es una revolución con mayúsculas, el mundo, de conciencias. La experiencia de la historia es que se ha ido pocas veces hacia atrás, muy pocas veces, y yo creo que no va a ser el caso. Lo que le hace falta a este mundo es eso, no mirarnos tantos al ombligo, no ser tan egoístas, no solo pensar en nosotros como única generación que va a sobrevivir a este planeta, sino pensar en los demás, pensar en el planeta y pensar que todo, absolutamente todo, forma parte de la vida y que nosotros no somos el rey de la creación. Ese es el gran error que tiene el ser humano. Dice Luis Manuel, nos escribe desde Gijón, creo que en el informe de la inteligencia americana no se han tenido en cuenta las consecuencias de posibles movimientos de unión regional entre estados. Europa, concretamente, creo que saldrá reforzada de la crisis en cuanto a su proceso de unificación política. Otras zonas del mundo también pueden entrar en esa dinámica, incluso los mismos Estados Unidos con Canadá y México. Me preocupa si Brasil conseguirá su preeminencia en Iberoamérica a costa de destruir definitivamente su ecosistema amazónico. Claro. Esa es la gran cuestión y el gran debate. Desde luego, este estudio sí que prevé y sitúa a Brasil como a la cabeza de todos los países americanos del sur, evidentemente. Pero lo que está claro es que en ese proceso se están pasando por alto determinadas cosas que Lula en principio no iba a pasar por alto. Que es el medio ambiente tan importante. La deforestación del Amazonas o pone remedio ahí, porque no se está poniendo remedio, pero no solo en Brasil, sino también pasa en Perú, en fin, en los lugares donde llega el Amazonas, o se pone remedio o esos países lo van a pasar muy mal, no solo porque escasee esa materia prima, sino porque nos quedamos a nivel planetario sin el pulmón principal, que es el Amazonas. Y por desgracia se sigue deforestando, o sea que las estadísticas que nos llegan no son correctas, porque siempre son más generosas diciendo que bueno, que de alguna forma se ha paliado y que ya no se talan tantos árboles. Esto es lo contrario, porque hay mucha gente, muchos países, entre ellos China, que están interesados, pero muy interesados, en la madera del Amazonas. Uh-huh. Otro correo más desde Montilla, Gerardo. ¿Despreciáis, dice, el simple hecho del desarrollo de la energía de fusión de hidrógeno? Esta tecnología cambiaría, por ejemplo, por completo las capacidades productivas del ser humano. Otro mundo surgiría, a saber cuál, pero sin duda nos encontraríamos que el planeta de repente podría sostener a muchos más seres. El helio 3 sería solo el primer paso. No, nosotros no lo desechamos en absoluto. Hablamos de lo que decía el informe, que no lo menciona. No lo menciona. Pero eso no quiere decir que no esté en la mente de todos. No, la verdad es que la fusión con hidrógeno de momento es inviable, porque se genera tal cantidad de energía y además tal radioactividad también, es decir, una especie de haría falta un reactor de tal potencia que sería inviable ahora mismo con la tecnología que hay. Es decir, por eso con el hidrógeno lo que es la fusión se desecha. Hay que buscar un isótopo no radiactivo como es el helio 3 para que se produzca la fusión, que es la alternativa a la fisión. Es decir, si el mundo tiene que ser nuclear, y como energía nuclear me refiero, que es la única que puede abastecer de energía a todo el planeta, hoy por hoy esa es la que hay, o sea, hay que reconocer, es la energía nuclear. Lo que pasa es que no tiene que ser la energía nuclear basada en la fisión del átomo, esa es la peligrosa. Hay que utilizar la fusión, y la fusión solo puede ser a través del hidrógeno o del helio. Del hidrógeno, que sí tenemos bastante, pero ahora mismo es impensable hacer un reactor de esas características, pues hay que buscar la otra alternativa, que es ilimitada y limpia, y es con el helio 3. Monumentos en peligro. Jesús, antes de pasar a las consultas, a las preguntas habituales de siempre con los oyentes, ahora que estamos hablando tanto del futuro, los monumentos forman parte de nuestro presente, son parte del pasado, conocerlo, mantenerlo, dejarlo como está y cuidarlo es fundamental para construir el futuro. Sí. Bueno, pues que esa lección sea aprendida y sea llevada a cabo, porque hay monumentos en peligro. Sí, la verdad que tiene mucho que ver un poco con lo que estamos diciendo esta noche, con el informe este científico, ¿no? Todo tiene que ver con lo mismo, porque en definitiva se están hablando de tres elementos que son los que están poniendo en peligro pues estos 100 sitios más comprometidos del mundo, que es esta lista que ha elaborado la Fundación para los Monumentos del Mundo. Es una lista de 100, como podían ser muchísimos más, pero bueno, cada dos años elabora una lista donde habla de los 100 lugares que están considerados primordiales, patrimonio de la humanidad, y que están sufriendo pues una serie de percances, o bien por guerras, o bien por la acción del hombre, o bien por el cambio climático. En concreto hablan pues eso de la guerra de Irak, que está provocando esa degradación integral de yacimientos arqueológicos, todo lo que se ha destruido y lo que por desgracia se sigue destruyendo en Irak con esta guerra interminable. También hablan del turismo incontrolado, que está degradando pues santuarios como el de Machu Picchu en Perú. También hablan de ese desierto que es tan enemigo de las mezquitas de África, que van desapareciendo precisamente porque muchas de las mezquitas de África, sobre todo de la África Negra, están construidas con adobe, que hay que prácticamente reconstruir cada año, y que muchas de ellas, pues por desgracia, están desapareciendo y a veces ni se sabe, no se tiene constancia de ese tipo de mezquitas. Bueno, pues lo que intenta hacer esta Fundación para los Monumentos del Mundo, que es una fundación sin ánimo de lucro, que está su sede ubicada en Nueva York, y que lo que intenta como objetivo primordial es preservar la herencia histórica, artística y arquitectónica de la humanidad, lo que está buscando ahora no es tanto publicar esa lista, que ya la publicó hace unos cuantos meses, sino seleccionar y buscar inversionistas o inversores para estos 100 monumentos. Es decir, buscar mecenas que aporten un dinero y que se puedan mantener mucho más tiempo, y que se pueda evitar esa degradación que se está haciendo a través de, ya digo, de esos tres factores primordiales, y sobre todo también pues de los turistas y de la urbanización desmedida. Entonces hay lugares en Perú, como Machu Picchu, que acabo de comentar, hay lugares en México, el caso de Monte Albán en Oaxaca, que también es uno de los lugares preservados y dentro de ese peligro que atañe a estos 100 monumentos. Hay lugares en Guatemala, hay lugares en Argentina, en Chile, por ejemplo, en el Instituto Montemar de Biología Marina de Villa del Mar, es uno de los que está corriendo peligro, el Distrito Histórico de Porangatú en Brasil también, incluso se cita dentro de esa lista de 100 a uno español. Y es curioso, porque este nunca lo hubiera sospechado que estuviera en esta lista, porque es relativamente moderno. Estamos hablando de la Fundación Joan Miró. Esta fundación, que está en Barcelona, también está en esta lista de 100 sitios más comprometidos del mundo, que está sufriendo, que puede sufrir algún tipo de deterioro por los problemas de humedades. El edificio este, donde está ubicada la fundación, tiene humedades que parece que no se están haciendo las medidas necesarias, y entonces está dentro de esa lista. Se podrían meter muchísimos más monumentos en España, pero en concreto, en este caso concreto, han reseñado este. O sea que, bueno, que es un poco esa llamada de atención, y sobre todo buscan mecenas y gente que apoye económicamente para que vaya destinado el dinero a cada uno de estos lugares y se pueda preservar para el futuro, y para que nuestros nietos por lo menos lo puedan seguir viendo en su esplendor. El aparcamiento de mi vivienda también tiene humedades, pero creo que no entra en la lista. O sea, Miró o Barceló. ¿Y no podíamos meter el cuarto mío de trabajo que tiene goteras? Era Madrid. Barceló. No, Madrid. Podría convertirse también, bueno, con lo que si alguien ha obtenido en un mecenas, ¿sabes? Para ayudar también, sí, a el arte. Dinero para convertirse en un mecenas, ¿eh? Exacto. Y, independientemente de que ha hecho una de las mayores obras de arte, es mi opinión, que ha conocido la humanidad. Vale, los ángeles, Bruno. A mí me parece maravilloso. A mí es pero que tiene, como ha dicho Moratinos, que es la Capilla Sixtina del siglo XXI. Vale, pues, los ángeles, a mí, puede gustar más, te puede gustar menos. Pero yo te estoy diciendo mi opinión. Pues, es una de las obras de arte más maravillosas que yo he visto en mi vida. Pero dejadme que os diga una cosa. Tiene un antecedente. A mí sí me parece la capilla. Bueno, pero es mi opinión. Dejadme que os diga una cosa. Mi opinión. Y yo estoy completamente de acuerdo con Moratinos o con quien lo hubiera dicho. Que es la Capilla Sixtina del siglo XXI. Vamos a ver, tiene un antecedente. Esa huella neuronal. No. A mí me parece. Tenemos en España. A uno de los mejores artistas contemporáneos que existen en el mundo. Está claro. Y ha hecho la obra del arte contemporáneo más importante posiblemente de las últimas décadas. Pero dejarme que os lo diga. Dejarme que os lo diga. Tiene un antecedente. Hace 40 años hay un bar en la Villa de Vallecas que ya hizo lo mismo en el techo. Exactamente lo mismo. Lo podéis ver en la calle Peñambote. Bueno. Exactamente lo pero mismo. Pero pequeño, ¿no? A pequeñito, pero lo pero mismo. Con botes de pintura titán luz. También hay algunos, también hay algunos que dicen que los niños hacen miros. Sí, también. Ah, no, es que es igual. Y no, pues no. Ya quedamos. Vamos allá luego. A ver, ¿qué dicen nuestros oyentes ya en las preguntas que no forman parte de su intervención en la tertulia? Uh-huh, un par de consultas. De su intervención en la tertulia, de la cuestión que hoy hemos planteado, claro. Pues dos cuestiones pendientes. Por ejemplo, un saludo a los rosaventeros del Hospital 12 de Octubre, a pacientes, médicos, enfermeros. Por supuesto, un saludo a todos ellos. Y muchísimas gracias por escucharnos, desde luego. Y un asunto que nos quedaba pendiente, Jesús. El origen de Nanay de la China. Ah, vuelvo a colear. Sí, lo que pasa es que no lo hemos contestado antes, entre otra cosa, porque no me lo habéis recordado. Pero bueno, ¿te acuerdas que esa pregunta justo se formula cuando quedaban, creo que 15 segundos ya para irnos? Verdad. O sea que, bueno, era un poco complicado. Ahora, lo resumo muy por encima, ¿no? Nanay de la China tiene el mismo significado que naranjas de la China. Es decir, bueno, cuando a alguien le proponen algo, pues que en absoluto no lo voy a hacer o es imposible. Nanay de la China o naranjas de la China. ¿Por qué se utilizó esta expresión? Y todavía es una expresión que se utiliza mucho en Cádiz, por ejemplo. Los gaditanos la utilizan con bastante frecuencia. Porque en su momento se pensaba que las naranjas no procedían de la China. Es decir, era como decir, pues una especie de barbaridad. Como diciendo, bueno, sí, como para las calendas griegas, ¿no? O sea, no existía esa posibilidad. Pero lo curioso del tiempo es que se ha confirmado de que es verdad que el origen de las primeras naranjas procede de Oriente y muy posiblemente de China. O sea, que esa expresión popular que se hacía con el efecto contrario, es decir, como naranjas de la China, como diciendo a mí me la vas a dar, pues precisamente las naranjas sí que proceden de la China. Pero bueno, la expresión ha quedado ahí, un poco obsoleta, ya no se utiliza mucho, pero nanay de la China o naranjas de la China viene de que, bueno, pues que las naranjas procederán de la huerta valenciana, pero en ningún momento de China. Bueno, pues ahora se confirma que sí, que de China proceden las naranjas, pero la expresión se sigue manteniendo. Uh-huh. Nanay de la China, no. Nacho, de Noia, en A Coruña, nos escribe porque el pasado jueves estuvo en Santiago en una conferencia sobre el suceso de Tunguska. Una conferencia organizada por el Observatorio Astronómico Ramón María Ayer, dependiente de la Universidad de Santiago. Nos cuenta que el conferenciante era el físico e investigador Manuel Andrade Baliño, que hizo una exposición seria, rigurosa del suceso, centrada sobre todo en los trabajos y penalidades que pasó Kulik para llevar a cabo la primera investigación sobre el caso. Las dos sorpresas que nos comunica este oyente Nacho desde A Coruña es que dijo este conferenciante, el físico e investigador Manuel Andrade, es que las posibilidades de que fuera un meteorito rocoso en lugar de un cometa, como siempre se ha especulado, debido a la ausencia de cráter de impacto, eran de un 87% a favor del meteorito. Y la segunda sorpresa es que el cercano lago Checo, debido a sus características físicas, tiene muchas posibilidades de tener su origen en un fragmento que sí llegó a impactar, pero debido a que Kulik llegó 20 años después, el cráter ya se había convertido en lago debido a que el río Kinchu pasa por su borde. Uh-huh. Cierto, esa conocer esa teoría, yo creo que la comentamos hace dos o tres años en la tertulia, a propósito además de ese cráter que es espectacular en las imágenes que hay del cráter, del lago, perdón. Sí que la primera sensación que uno tiene es que se encuentra ante un cráter, y la posibilidad de que tenga su origen en el suceso de Tunguska es algo que ha sido defendido por muchos expertos. Es más lógico que sea un meteorito que un cometa. También, ¿no? Siempre se había hablado de un cometa, pues que sea un meteorito, y es verdad que según esta este porcentaje, el 87%, ¿no? Si no recuerdo mal, pues, bueno, puede ser, tiene como más posibilidades. Ahora sí sigue siendo un misterio, es decir, el meteorito es la teoría más oficial, más aceptada, pero sigue siendo un misterio, pues eso, que arrasara como arrasó todo aquello y que no llegara a impactar como parece que no llegó a impactar, sino que realmente explosionó antes de que llegara a la superficie. Hay que, de todas formas, dar las gracias a este oyente de Noia por haber hecho casi de corresponsal de La Rosa de los Vientos en esta conferencia. Quería comentaros, dice Miguel de Albaida, que anteayer mi hermano y yo, que somos aficionados a mirar las constelaciones y el cielo por la noche en general, tuvimos la suerte de avistar un ovni, o por lo menos eso consideramos, porque era algo bastante raro e impresionante. Lo que vimos fue una formación de 7 luces y una octava a la izquierda, de la misma en forma más o menos de triángulo. Lo impresionante fue lo gigantesco que era, que las luces estaban en perfecta formación, que volaba a una velocidad tremenda. Además, no vimos ningún rastro de ruido, nada. No sé si era una formación de aviones, naves, una sola nave gigantesca. Nos impresionó. ¿Qué creéis que podría ser? Bueno, hay que descartar que estamos en el periodo en que están viéndose las Leónidas, ¿eh? Bueno, pero sí, pero esto parece que son luces fijas. Sí, bueno, pero pues, yo lo digo simplemente de pasada porque efectivamente esta semana se han estado viendo las Leónidas. Y si no, pues es un avientamiento ovni más. Esta semana es una semana de noches oscuras, por lo tanto, cualquier fenómeno luminoso adquiere una mayor dimensión, por eso las Leónidas también se pueden observar mejor, porque bueno, a la luna no se encontrase una fase o creciente o de luna llena, pues hay menos luz y hay menos impedimentos visuales, pero desde luego que no parece lluvia de estrellas, no parecen estrellas fugaces lo que describe este... No, pero bueno, por eso digo que será seguramente un fenómeno ovni más, pero ya sabemos que no tenemos ni idea de lo que va. Pues fijaos, Luis, se dirige a ti, Juani. Dices si conoces, ya que has visitado, has estado en tantos lugares de poder en España, pues si conoces, has estado en el castillo de Campillo de Dueñas, en Guadalajara, que lo descubrió el mes pasado, nos cuenta Luis, y que al estar cerca sintió una sensación rara, ya que está perdido en el monte, dice, y cerca no hay ningún pueblo, ni carretera, nada de nada. En Molina de Aragón nos dijeron que jamás fue tomado por las armas y que tiene mucha historia. Salud. Yo creo que si es Guadalajara, Juan Ignacio no conoce casi. Bueno, pues efectivamente es uno de sus lugares. Efectivamente está en la zona de Molina de Aragón y yo lo he visto de lejos, no he subido todavía, pero es que lo tengo pendiente para cuando vaya la Virgen de la Hoz. O sea que dentro de unos días responderé a eso. Muy bien. Y queda pendiente como lo de Nanay de la China. Apúntatelo, Martín. Punta. Tomo nota. Iván nos cuenta que hace un tiempo vio un documental que sostenía que nuestro bipedismo podría haber sido originado por la vida en entornos pantanosos de África. Los individuos se erguían sobre sus patas traseras para mantener la cabeza fuera del agua, lo que se acabaría convirtiendo en una ventaja evolutiva. Se apoyaba en aspectos como el hecho de haber perdido el vello corporal, curiosamente excepto en la cabeza, que sería la parte que se mantenía fuera del agua. Y me gustaría saber vuestra opinión, dice Iván. Bueno, la teoría más plausible en esto es la que dice que el simio, al bajarse a la sabana, tenía que erguirse para mirar por encima de la hierba, para poder ver a los depredadores que venían. Esa yo no la había oído nunca, pero bueno, sería una cuestión a considerar. ¿A ti qué te parece eso? Una teoría más, desde luego, como es muy difícil saber un poco los pasos evolutivos, ¿no?, de nuestros primeros homínidos, ¿no?, de los que luego se convertiría con el tiempo en nuestra especie, ¿no?, el Homo sapiens, pues hombre, ¿cuándo empiezan a estar erguidos? Bueno, ya sabemos que hay muchas especies de homínidos que en algún momento podían caminar indistintamente, pasan un poco como los osos, iban a cuatro manos, a cuatro patas, y también iban a dos, es decir, que parece que por ahí va el tránsito, es decir, sí, cuando que poco a no poco... es una cosa antes o después el bajarse de los árboles y tener la capacidad, que es algo casi mutuo, es decir, que cuando nos bajamos de los árboles y descubrimos que gran parte de la selva había desaparecido y se había convertido en sabana, en África descubrimos que podíamos echar a correr. Básicamente. Sí, básicamente, por eso digo que es un proceso gradual y de hecho pues hay toda una especie, el Homo erectus, que se llama así por eso, porque empieza ya a ser bipedestre y empieza pues eso, a utilizar todas las ventajas que tiene el tener dos piernas y utilizar las manos para arrojar elementos, en este caso herramientas y armas, para conseguir la comida. O sea que fue un proceso evolutivo de una especie. Sí, pero evidentemente multifactorial, porque no solamente erguirse para mirar por encima de la hierba, sino también, pues eso, para correr y para muchísimas otras cosas. Vamos con otra consulta desde Barcelona. Jordi, ¿qué opináis, dice, de las canalizaciones que algunas personas hacen para recibir supuestos mensajes de seres superiores o alienígenas que en teoría quieren nuestro bien y todo ese mundo? Bueno, para mí el mundo de las canalizaciones es muy sorprendente, ¿no? Porque sabes que pasa un poco por distintos estadios, es decir, pasa por el... Hay de todo, como en botica, ¿verdad? Pero pasa un poco por el mundo de los medios. Antiguamente eran los medios los que se ponían en contacto con esas entidades del más allá, normalmente con difuntos, eran las sesiones mediúnicas. Luego estaban los contactados en toda la época ufológica, ¿no? De gente que contactaba con supuestas entidades extraterrestres, Antarserar, Osal y compañía. Y ahora un poco se llaman canalizadores, que son aquellos, es decir, no quiere decir que siga esta progresión, pero son aquellos que contactan con otro tipo de entidades espirituales, con la Hermandad Blanca, pero que no son exactamente extraterrestres, es decir, que son como maestros, seres superiores, que intentan dar este tipo de mensajes para determinar una serie de pautas en la nueva era en la que estamos entrando o que ya hemos entrado hace unos cuantos años. Vamos a por esa palabra esdrújula que ha pronunciado antes Jesús. Albérchigo. Es una de mis palabras preferidas, dice Ascensión, como dice Jesús. Es una pena que se haya perdido. Mi tía, que era de Huelva, la utilizaba para referirse al albaricoque, que aquí en Sevilla se llama ahora Damasco. ¿Qué significado tiene para ti, Jesús? Pues esa es la del albaricoque, efectivamente, es la que se utiliza en mi pueblo. Por eso utiliza albérchigo, porque no se utiliza demasiado esa palabra. Sí, pues sí, hombre, pero vamos, no, hay, demasiado, simplemente hay que leer a Gabriel Galán y eso. Claro, pero hombre, no todo el mundo en los ratos lea a Gabriel Galán. Pero, ni tampoco a Copérnico, Pero, yo a Copérnico le leo todos los días. Pero tú, y si en has, latín, además. Si alguien va a una tienda ahora y pide un kilo de albérchigos, a ver cómo le mira. Sí. Pues como te he mirado yo, ¿qué clase de insulto es esta? A ver, la huella neuronal será extraña, es que se lo digamos. Jesús, Callejo, Bruno, muchas gracias. Ignacio Cuesta, muchas gracias. Muy buenas noches. Martín, muchas gracias, te escuchamos después con las noticias del termómetro, y gracias por supuesto a todos los oyentes que una vez más han participado de forma masiva contando lo que para ellos son las previsiones de ese futuro para el año 2025. Ahora llegan las noticias en Onda Cero, después continuamos con muchas más cosas, el termómetro de la Tierra, la biblioteca, la cara B. ¿Por qué no te sorprende que el nuevo CLC Sport Coupé incluya de serie asientos deportivos, suspensión con direct control, volante multifunción y llantas de aleación de 16 pulgadas? Quizá porque ya lo has conducido antes, en tus sueños. Nuevo CLC Sport Coupé de Mercedes-Benz, desde 30.550 euros. Cuando sueñas, ¿qué coche conduces? Citicar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, calle Brasil 2. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Tercera hora de programa, la última de este fin de semana. Tenemos muchas cosas todavía. Ya sabéis que la última hora de los domingos es siempre muy intensa de contenidos. Tendremos los 32 rumbos de Josep Guijarro. Nos vamos a ir con él hasta los Pirineos, a San Juan de la Peña, a la zona de Ordesa. Allí está el Monte Perdido, que en su característica geológica, macizo calcáreo, es el más alto de todo el Pirineo, el más alto de toda Europa, de los macizos calcáreos. En la cara B vamos a contar algunas claves bastante importantes y desconocidas para entender algo más sobre la crisis financiera, sobre la reunión del G20 que se produjo la semana pasada y sobre un personaje que intentó influir en las decisiones que se tomaron, alguien que tiene que ver con la fundación de una sociedad discreta que se creó en el año 1909, las llamadas Mesas Redondas. Hablamos de Cecil Rhodes. Hoy también un nuevo microrrelato de los vuestros, vosotros. Ya sabéis que todos podéis participar, un folio y medio aproximadamente, sobre cualquiera de las temáticas que tratamos habitualmente aquí. Hoy le pone voz Elena Redondo, el título del microrelato que escuchamos, en Maldita Ventana. Tendremos la biblioteca con Laura Falcó. Hoy nos va a hablar sobre fenómenos paranormales, hechos relacionados con el mundo de la parapsicología, que han dado pie a muchos autores a escribir algunas obras de terror verdaderamente importantes en el género. Por ejemplo, algunas de las escritas por uno de los grandes maestros, que es Stephen King. Pero antes es el tiempo de tomarle el pulso al planeta, conocer cómo está el termómetro del planeta Tierra, el termómetro por lo menos en los alrededores de la capital y en toda la península ya empieza a marcar cotas bastante bajas, llegan las nieves, llegan los fríos, el invierno en toda su fuerza. Martín Espósito nos cuenta todas las noticias que tiene que ver con lo medioambiental, con el planeta y con su estado. Hola Bruno, comienza aquí el repaso semanal en clave azul y verde en el que le tomamos la temperatura a la Tierra, temperatura que en nuestro país está bajando drásticamente debido a esa ola de frío que se está dejando sentir ya en la cornisa norte de la península. Según informa nuestra Agencia Estatal de Meteorología, se esperan intervalos de fuertes vientos y que las temperaturas mínimas desciendan hasta los 5 grados bajo cero a partir del próximo miércoles en zonas del interior. Además, se registrarán precipitaciones frecuentes y persistentes que serán en forma de nieve por encima de los 800 metros, así que ya sabéis, achus, cadenas, que viene el frío. Hablando de temporales, no podemos dejar de mencionar Panamá, donde se declaró la alerta amarilla por fuertes lluvias esta semana, lluvias que dejaron al menos 3 fallecidos y 5 personas heridas. Mientras, en Etiopía también miraron al cielo después de que las intensas precipitaciones de esta semana dejaran 17 muertos y obligaran a desplazarse de su territorio a más de 100.000 personas. En Colombia también miran hacia arriba y concretamente en las inmediaciones del Nevado del Huila lo que ven es una columna de humo. Y es que el pasado jueves entró en erupción la Montaña de Fuego. El consiguiente deshielo que provocó el volcán acabó en 2 avalanchas que ha dejado tras de sí 10 muertos. Las autoridades colombianas redujeron de rojo a naranja el nivel de alerta por la actividad sísmica, lo que significa que la situación se ha estabilizado, aunque no deja de ser preocupante. De momento, los 12.000 evacuados no regresarán a la zona devastada. Por último, en este repaso por fenómenos naturales extremos, damos cuenta de esos 2 fuertes terremotos acaecidos el sábado en Indonesia y que con 39 segundos de diferencia no han causado daños importantes. Por cierto, la semana pasada Indonesia lanzó un nuevo sistema de alta tecnología que busca detectar los posibles tsunamis y proporcionar alertas con mayor antelación. No obstante, los expertos advierten que hay grandes partes del país que todavía no están protegidas y que el sistema no estará completamente operativo hasta 2010. Muy cerquita de Indonesia nos quedamos ahora para hablaros de contaminación, y es que el pasado martes nos enteramos de que Japón ha retirado 8 millones de botellas de agua mineral procedente de Estados Unidos. La última alarma alimenticia producida en Japón saltó después de que los consumidores percibieran en los líquidos olor a insecticida y medicina. La firma responsable, Otsuka Beverage, ha dicho no encontrar ninguna anomalía en el líquido, aunque las botellas de plástico podrían haber absorbido olores a los que habrían estado expuestas durante su almacenamiento. Parece pues que se repite la historia. El pasado mes de octubre ya se retiraron cerca de 500.000 de botellas del agua mineral francesa Volvic tras descubrir en una inspección que algunas partidas olían a pintura. Y ya que hablamos de inspecciones en nuestro país, la Comisión Nacional de Energía ha revelado que de los 30 huertos solares examinados dentro del plan de inspección a instalaciones fotovoltaicas, más de la mitad, 17, presentan deficiencias de distinto tipo y gravedad. Entre los casos más graves se encuentra un huerto solar que no solo no estaba conectado a la red, sino que en realidad no existía infraestructura suficiente. Así es complicado ayudar a reducir las emisiones de gases contaminantes. Así se entiende que desde el año 2000 las emisiones de CO2 en el mundo hayan aumentado un 2,3%. El dato positivo dado a conocer por la Secretaría de Cambio Climático de Naciones Unidas es que desde 1990 la contaminación por dióxido de carbono ha disminuido un 5% si comparamos los valores con el año 2006. El secretario ejecutivo de la Convención del Cambio Climático de la ONU, Ivo de Boer, valoró estos datos como un motivo de preocupación, una señal de que se necesita una política urgente. Nuestro país, como ya sabréis, se ha situado como el país que más ha aumentado sus emisiones de CO2 desde 1990, un 49,5%. Estos datos se presentan a solo dos semanas de que comience la 14ª Conferencia de Cambio Climático de la ONU, que este año se celebrará en Poznan, en Polonia. En esta reunión no estará de cuerpo presente el presidente electo estadounidense Barack Obama, aunque a buen seguro la seguirá de cerca. Esta semana dijo que se comprometerá enérgicamente con las conversaciones para enfrentarse al cambio climático y que seguir negando el problema no es más una respuesta aceptable. Son pocos los desafíos que Estados Unidos y el mundo tienen que enfrentar de forma tan urgente como la lucha del cambio climático. La ciencia no se discute y los hechos son claros. Estas fueron las palabras de Obama, que grabó en un vídeo dirigido a una cumbre de gobernadores estadounidenses en Los Ángeles. Para Obama, Estados Unidos ayudará a guiar al mundo hacia una nueva era de cooperación mundial sobre el cambio climático. Y para que estas palabras no caigan en saco roto y exigir un máximo compromiso, la asociación ecologista Globalízate ha convocado una manifestación el próximo miércoles 26 de noviembre a las 5 de la tarde frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Allí se leerá un comunicado en el que se pretende que el nuevo dirigente estadounidense se involucre en la lucha contra el calentamiento global y que apoye un nuevo acuerdo obligatorio y mesurable de reducción de emisiones de gases que provocan el efecto invernadero. Mientras ese acuerdo llega en nuestro país, el director del Observatorio de la Sostenibilidad en España, Luis Jiménez Herrero, ha reclamado un informe similar al realizado por el ex-economista del Banco Mundial, Nicholas Stern, que analice el impacto del cambio climático en la economía española. Jiménez anunció el jueves pasado también la creación en 2009 de un consejo promotor de alianzas que promuevan las estrategias y la pedagogía de la sostenibilidad. El director del observatorio dijo ante la Comisión Mixta para el Estudio del Cambio Climático que pronto conoceremos los resultados de una investigación que pone de manifiesto que tanto los problemas como las soluciones al cambio global están en las ciudades donde vive el 80% de la población europea. En este sentido, la predicción del Observatorio de la Sostenibilidad dice que este año habrá un repunte del 1,8% en las emisiones de dióxido de carbono. Y hablando de emisiones, Greenpeace ha criticado que el elegido como coche del año 2009 pueda llegar a contaminar en cantidades de hasta 256 gramos por kilómetro recorrido, lejos por tanto de los 130 que la Comisión Europea quiere establecer como límite de emisión contaminante en coches nuevos para 2012. La organización ecologista destaca además que incluso el motor que emite menos CO2 supera en 34 gramos el límite. Sara Piccinato, responsable de la campaña de transporte de Greenpeace, critica a este respecto a los llamados vehículos Ecotec, cercanos a los 180 gramos por kilómetro. Para Greenpeace, regular el consumo de carburante y las emisiones de CO2 de los nuevos coches es la política más eficaz que puede llevar a cabo la Unión Europea para enfrentarse al cambio climático, al mismo tiempo que reduciría su dependencia de las importaciones de petróleo e incentivaría las inversiones en tecnologías limpias para la automoción en Europa. Acabamos ya y lo hacemos viajando hasta un país en pleno conflicto fratricida, el Congo. Allí se enfrentan hermanos en una guerra cruenta que amenaza además con hacer desaparecer a una población muy especial. Virunga, el Parque Nacional Patrimonio de la Humanidad desde 1979, conocido en todo el mundo por ser uno de los refugios más importantes de los gorilas de montaña, una especie en peligro de extinción cuyos esfuerzos de conservación pueden venirse abajo por el conflicto bélico y a quienes dedicamos nuestro termómetro de la tierra azul y verde. 200 de los 720 ejemplares que quedan en el mundo están en estos momentos en grave peligro en Virunga. El resto sobreviven en la selva de Biwindi, en Uganda, amenazados también por otro grupo guerrillero, el Ejército de Resistencia de Joseph Kony. Las labores de monitorización y seguimiento de los animales se han tenido que interrumpir. El área protegida en el Congo se extiende a lo largo de 200.000 metros cuadrados, que los rebeldes controlan en su 40%. Allí en los últimos meses no han dejado de sucederse los ataques. De momento lo que sabemos es que las tropas del general rebelde Laurent Nkunda no han atacado a estos animales, pero podrían no tardar mucho en hacerlo. De hecho, en 2007, soldados de Nkunda mataron y descuartizaron a tres hembras de lomo plateado con el fin de amenazar y amedrentar a los miembros de las organizaciones ecologistas allí presentes para que abandonaran la zona. Los rumbos 32 de Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, a quien hoy tenemos en uno de los lugares más hermosos de la península ibérica. Nos situamos en el Pirineo, ya muy cerquita de la frontera con Francia, Boltaña. Don Josep Guijarro, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Perfecto. En Sobrarbe, exactamente, en Boltaña. Así es, un magnífico establecimiento en el que estoy esta noche, el llamado Monasterio de Boltaña, que está en un lugar privilegiado, bellísimo, con un río truchero del que puedo escuchar por aquí las aguas, y que, bueno, han sido el escenario final del día, de los días, que me han llevado a caminar por Huesca desde el Parque Nacional de Ordesa, que es espectacular, sencillamente, no puede darse otro apelativo. Localidades tan emblemáticas como Jaca, Panticosa o Sabiñánigo o Sallende Gállego, que tienen pueblos, cada uno de ellos con pequeños rincones, con pequeñas parcelas tan propias del Pirineo, ¿no? De esta tierra tan agreste, a la vez que bellísima, a la vez que fría también en el tiempo que nos ha tocado visitar. Y sin duda me quedo con el recuerdo, tal vez por lo emblemático y por lo maravilloso, de San Juan de la Peña, un monasterio que, como bien sabes, está erigido bajo o sobre lo que pudo ser un antiguo templo pagano, y que tiene desde su fundación una leyenda en parte comprobada, que tiene que ver en este caso con un noble de nombre Boto, que al parecer andaba cazando por estos lares cuando de repente ha visto un ciervo, cosa que, como sabes, es bastante fácil que ocurra, y ese ciervo en la huida se despeña por un acantilado, y este hombre, cuando llega al Monte Pano, que es donde tiene lugar el acontecimiento, advierte que hay allí una pequeña cueva, una pequeña oquedad en la roca, y en su interior descubre un cadáver, el cadáver de un ermitaño que al parecer pues rendía culto o que rezaba San Juan Bautista. Así es como nace alrededor del siglo VIII el primitivo monasterio de San Juan de la Peña, puesto que este señor, este Boto, vende todas sus posesiones y junto a su hermano se retiran a orar a este lugar eremítico, que sería, por así decirlo, el primer asentamiento ya cristiano primitivo, porque a partir del siglo X ya se empieza a construir propiamente dicho lo que será después el cenobio benedictino, ¿no? Y es importante por varias cosas. Primero, la primera impresión que uno tiene cuando llega a San Juan de la Peña es qué demonios llevó allí a los eremitas, porque está en el lugar menos indicado, en la cara norte de una enorme peña de conglomerado, de la que se filtra agua, de la que caen piedras de los techos y que, digamos, es difícil sobrevivir por el frío, porque no le toca ni un rayo de sol en todo el año, y que, sin embargo, desde la más remota antigüedad empiezan a rendir culto a las propiedades, llamémosle, mágicas o telúricas del lugar, hasta que, sin duda, empieza a hacerse célebre, porque hasta ahí llega, como bien sabes, Bruno, una reliquia de todos los cristianos, el Santo Grial. Sobre el Santo Grial hablábamos hace unos días en la tertulia, a propósito de ese congreso que se celebraba en Valencia, porque el Santo Grial que llegó allí es el que se encuentra ahora en Valencia, y hasta cierto punto se ha demostrado, más que su autenticidad como tal, pero sí su antigüedad, y esa antigüedad ya es una prueba de su autenticidad, por lo menos hasta cierto punto. Un Santo Grial que es uno de los iconos históricos de ese monasterio de San Juan de la Peña, cuyas características ya arquitectónicas, físicas, simbólicas son extraordinarias, no podía haber pasado por otro lugar una pieza de esta magnitud y de este calibre. Así es, hoy sabemos que buena parte del revestimiento de lo que llamamos el Santo Grial de Valencia pues han sido añadidos de la época medieval, pero eso no ha sido óbice para que se demostrara que hay un cuerpo muy, muy, muy antiguo, que calculan los expertos puede estar entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Y el mérito, el inicial, más allá de los estudios que recientemente ha efectuado el Centro de Estudios de Sindonología y que fueron presentados en este congreso presidido por Su Majestad el Rey, se debe también a un ostense, un tal Antonio Beltrán, que desgraciadamente murió hace 3 o 4 años y que él fue el primero en desmontar ese cáliz y en advertir que la pieza superior de unos 9 centímetros y medio de diámetro por 5 y medio de profundidad obedecía a una factura propia de Palestina, de Egipto o de Siria y que habría sido ejecutada en las fichas que antes advertíamos. Y en efecto, ese santo grial que se venera en Valencia desde el 1473 y que llegó a Valencia tras una breve estancia en Barcelona, 11 siglos antes había estado custodiado en Huesca, a donde llegó por mediación de un personaje, un diácono, que también era de Huesca y que estaba viviendo en Roma por aquel entonces, ¿no? Me refiero a San Lorenzo. Este San Lorenzo, al ver la persecución terrible que estaba llevando a cabo Valeriano, un emperador romano, pues decide trasladar la reliquia al lugar que mejor que podía conocer, ¿no? A su Huesca natal. Y eso ocurre en el siglo III, y la esconde en una cueva que no he podido visitar hoy, pero que sin embargo he pasado justo por enfrente. Me refiero a la cueva de Yebra, en Huesca, donde permaneció hasta el año 713, nada menos. Con lo cual quiero decirte que ya la antigüedad de este cáliz es cuanto menos muy estimulante, muy sugestiva, porque no estamos hablando de una reliquia medieval, como en su día se trató de desmitificar con el asunto de la Sábana Santa, análisis, como bien sabes, más que cuestionable, sino que ya podemos estar hablando al menos de una antigüedad documentada, documentalmente, valga la redundancia, desde el siglo III. Y bueno, tras la muerte de San Lorenzo, la expansión del Islam es la que hace que se traslade de esa cueva en Yebra hasta ese monasterio que tuve ocasión de visitar ayer, el de San Juan de la Peña, donde, por cierto, si alguien está interesado, debe de saber que se conserva una fiel reproducción en una de sus capillas y que, bueno, está ahí solamente separado por un modestísimo trozo de plástico. Uh-huh. Y que es una fiel reproducción del que hay en Valencia. Un día nos tendrás que hablar también de los fenómenos extraños que también nos hay, que se producen en el lugar, porque como nos contabas al principio, bueno, ya todo lo que es la geología de la zona es verdaderamente espectacular. Hablabas de ese Parque Nacional de Ordesa y de Monte Perdido, que estamos hablando, y esto es un dato que a los geólogos les gustará mucho, del pico del macizo calcáreo más alto de toda Europa, no la montaña más alta de toda Europa, estamos hablando de la tercera de los Pirineos, con 3.355 metros, por encima está todavía Araneto con sus 3.404, pero de la zona con mayor número de picos por encima, de la comarca con mayor número de picos por encima de los 3.000 metros que hay posiblemente en toda Europa, de una belleza, como antes nos comentaba, esa extraordinaria, en donde imagino que a estas alturas el termómetro ya no llega a los 0 grados y la nieve sí que incrementa la altura de esos picos, ¿verdad? En estos momentos ya. En efecto, bueno, esta mañana pleno sol, o lo que debería de ser pleno sol, no estábamos a más de 1 grado sobre 0. Anoche se llegó a los -3 grados, pero evidentemente la belleza es singular. Y justamente por esa peculiaridad geológica, calcárea, de la roca, hay numerosas oquedades que ofrecen, bueno, por un lado una oferta lúdica, porque hay muchos que tienen la ocasión de practicar espeleología, de navegar incluso por el interior de muchas de esas montañas, pero también ha sido refugio eremítico y por lo tanto da la posibilidad de encontrar desde restos de hombres primitivos, de su forma de vida, de su cultura, de sus pinturas, hasta incuestionablemente testimonios de la época cristiana, como hemos comentado el asunto de Yebra y el del Grial. Por lo tanto, estamos en una zona de interés de primer orden en muchos sentidos, turístico, ecológico, lúdico, cultural, y que, bueno, yo desde aquí invito a todo el mundo a que trate de explorarla y a conocer un poquito más, porque sin duda va a notar lo que notaron los antiguos, ¿no? Esas fuerzas que emanan de la tierra y que hacen que uno se sienta en una sintonía especial. Y otro dato que, bueno, que también es bueno recordar, porque a veces conviene hacer patria, y no quiero decir que yo sea de la zona, ni mucho menos. Pero las cataratas del Niágara tienen 90 metros de altura. Pues ahí al ladito de donde te encuentras, ya subiendo a ese monte perdido, bueno, pues hay una catarata de 400 metros de altura, cuatro veces más alta que las del Niágara. Pero sin embargo, esa no sale en las fotos ni nadie la considera como... Bueno, también es cierto que las del Niágara tienen esa anchura monumental y esa corriente verdaderamente brutal, pero 400 metros de caída libre de una catarata en Monte Perdido debería estar en más fotos, en más álbumes y en más guías. Ojalá el Pirineo... Bueno, supongo que lo que ocurre es que para llegar a ese salto, a esa fuente maravillosa de agua, hay que recorrer nada menos que 2 horas y media. Claro. Y al Niágara, vamos, hay hasta helicópteros que permiten sobrevolarlo. Entonces, a veces las infraestructuras son importantes. Yo casi prefiero un poco lo que ocurre aquí en Ordesa, porque uno se ve obligado en fines de semana, por ejemplo, en dejar el vehículo en el pueblo más cercano y tener que desplazarse en autocar hasta el principio del parque, y a partir de ahí todo son pistas estrictamente protegidas, con guardias forestales que velan por el medio ambiente, que velan por la fauna. Es exuberante la cantidad de corzos, de rebecos, de castores, de toda clase de bichos que uno puede avistar caminando por el parque, y que desde luego dan una experiencia única al que no esté muy acostumbrado a andar por la montaña, ¿no? Esa experiencia única que desde aquí queremos invitar a nuestros oyentes a que se acerquen, porque es un lugar extraordinario, desde el que hoy nos estás hablando, Josep Pizarro, director de la revista Rutas del Mundo. Un placer, como siempre. Muy buenas noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Escuchando vuestros relatos, como siempre los domingos a esta hora, relatos fantásticos, nos los enviáis a nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Todos podéis seguir haciéndolo, un folio y medio, dos como máximo, sobre cualquiera de las temáticas. Después aquí les ponen voz Paco de León en la mayor parte de las ocasiones, pero hoy nuestra compañera Elena Redondo. El título del micro relato que escuchamos esta noche es Maldita Ventana. Nos ha enviado María Rosa desde Barcelona. La primera vez que lo vi estaba sentado en aquel viejo banco del parque. Hubo algo en él que me llamó la atención. A su alrededor unos chiquillos jugaban al fútbol. En uno de los chutes, el balón fue a parar justo a su lado y él no hizo el menor gesto para devolvérselo. Lo primero que pensé fue que era un poco estúpido, pero luego vi que estaba como ausente, que parecía no darse cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor, y entonces me fijé en él. Su rostro reflejaba tristeza y amargura. Tenía la mirada fija hacia adelante, perdida en algún remoto lugar que solo él conocía. Físicamente estaba allí, pero su mente debía de estar muy lejos. Decidí quedarme un rato observándolo. La verdad es que no podía entender qué era lo que me impulsaba a hacer tal cosa. Normalmente soy una persona que no se fija en los demás, pero había algo en aquel chico que me atraía. Supongo que esa mirada extraviada me tenía intrigada. Unas primeras gotas de agua empezaron a golpear el cristal de la ventana de mi habitación. Durante un instante desvié mi atención de él y observé el parque. La abundancia de aquel color ocre anunciaba que el otoño estaba ya en pleno apogeo. El suelo estaba cubierto por una enorme alfombra de hojas amarillentas. Volví la vista hacia aquel banco de nuevo, pensando que se habría ido, pero no fue así. aún continuaba allí sentado. Parecía no inmutarse por aquella lluvia que ahora caía con más fuerza. ¿Tan alejado estaría de este mundo que ni siquiera notaba que se estaba empapando? Entonces empecé a imaginar motivos por los que pudiera estar allí. Quizás estaba esperando a su novia y esta no había acudido a la cita. A lo mejor había discutido con alguno de sus amigos. Continué durante un largo rato elucubrando sobre la vida de aquel extraño hasta que el sonido del teléfono me devolvió a mi propia realidad. Era mi hermana, vendría tarde a cenar. Me senté en el sillón del salón con la firme decisión de no volver a asomarme por la ventana. Bastantes preocupaciones tenía yo en mi vida como para prestarle atención a las de un desconocido, pero estaba demasiado inquieta, quería saber si aún continuaba allí. Así que volví a mi habitación, pasé mi mano por el cristal, completamente empañado por el frío y la lluvia, y allí seguía. Entonces, sin pensarlo dos veces, me dejé llevar por un loco impulso. Cogí un paraguas y un periódico, me puse mi chaqueta y salí de casa. No tuve ni siquiera paciencia para esperar al ascensor, así que bajé rápidamente por las escaleras. Al llegar al portal, dudé en si salir o no. Me pregunté a mí misma qué demonios estaba haciendo, qué era lo que pretendía. No obtuve ninguna respuesta convincente y mucho menos racional. Estuve a punto de volver, pero decidí acabar con lo que había empezado. Así que salí a la calle y con paso decidido me dirigí al parque. Llegué al banco donde él estaba, coloqué el periódico encima para no mojarme y me senté. Muy bien, ya estaba a su lado. ¿Y ahora qué? Solo necesitaba iniciar una conversación, pero ¿cómo hacerlo? La verdad es que siempre había odiado la típica situación en la que estás en el tren o simplemente esperando el metro y alguien te habla sin conocerte y siempre de las cosas más insignificantes, las más aburridas y sobre todo las que menos te interesan. Pero bueno, allí estaba yo, dispuesta a hacer todo aquello que tanto detestaba en los demás. Para empezar, era necesario evitar que él notara algo raro en el hecho de que yo estuviera allí sentada, con el agua que estaba cayendo, aunque a decir verdad, creo que no se dio ni cuenta de mi presencia. Por si acaso, fingí estar esperando a alguien. Me moví inquieta y miré repetidamente el reloj. Bueno, ya tenía el motivo para estar allí. Ahora solo me faltaba iniciar una conversación y no sabía cómo hacerlo. Tonta de mí, pero si tenía la excusa ideal... Perdona, si quieres compartimos mi paraguas, veo que te estás empapando. No hubo respuesta por su parte, ni siquiera giró la cabeza. Le di un par de toques en el brazo y entonces sí que reaccionó, mirándome de una manera que sinceramente no supe interpretar. Me contestó un ¿qué quieres? Que no sonaba nada contundente ni grosero, sino más bien todo lo contrario. Era tranquilo, incluso diría que su tono evidenciaba una cierta amabilidad. Te decía si querías que compartiéramos el paraguas, como sigas así vas a coger una pulmonía. Gracias, dijo aceptando mi ofrecimiento. Seguro que te preguntarás qué hago aquí sentada, con el agua que está cayendo. He quedado con una amiga. No, la verdad es que no me lo preguntaba. Sería extraño por mi parte hacerlo cuando yo también estoy aquí, ¿no crees? Sí, claro, tienes razón. ¿Tú también esperas a alguien? No. ¿Me considerarías muy curiosa si te preguntara por qué estás aguantando este chaparrón? Teniendo en cuenta que no te conozco y que ni siquiera sé tu nombre, pues ¿para qué te voy a mentir? Creo que eres una entrometida. Ahora ya no me parecía amable, más bien todo lo contrario. Estaba siendo desagradable, prepotente y sobre todo cínico. Aún y así no me iba a rendir fácilmente. Pues sí, soy curiosa, por eso insisto. ¿Qué haces aquí? ¿Tienes ganas de que te fastidie el día? Cuando te lo diga te arrepentirás de haberlo preguntado. Preferirás no haberlo sabido. ¿Has matado a alguien? Dije bromeando, convencida de que se estaba riendo a mi costa. Sus ojos se empañaron de lágrimas y sin mediar palabra se levantó y se alejó con pasos vacilantes. Le seguí con la mirada a lo largo del paseo central del parque. Una densa niebla se había levantado y de repente le perdí de vista. Un intenso escalofrío invadió mi cuerpo. No me había dicho nada, pero ya me estaba arrepintiendo de haber hablado con él. Y sí, Dios, no podía ser cierto. Decidí volver a casa. Me estaba invadiendo un pánico terrible. Mientras me levantaba, el viento tiró al suelo el periódico sobre el cual me había sentado. Las páginas quedaron desperdigadas. Y esa fue la segunda vez que lo vi. La fotografía que aparecía en la página de sucesos le favorecía. Un pequeño texto la acompañaba. Ayer por la noche, PJM, de 20 años, se suicidó lanzándose a las vías del tren. Ninguno de los presentes en la estación pudo hacer nada. Quienes le conocían aseguran que no tenía ningún problema. En su bolsillo se encontró una enigmática nota. A mi dama del paraguas, a que preferirías no haberte asomado por tu ventana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Abrimos la biblioteca de Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Laura Falcó Lara, directora general de las editoriales Minotauro, Zenit, MT, Cúpula, Timumás, Esencia, todas del grupo Planeta. Hoy hablamos de las novelas de terror, pero de algo más que de novelas de terror. De esas novelas de terror, de misterio, de fantasía, pero basadas en fenómenos paranormales, en sucesos reales o en fenómenos estudiados por la parapsicología, que ha dado muchísimo al género, ¿verdad? Pues sí, ha dado mucho de sí. Como dices, efectivamente, no es novela de terror al uso, no estamos hablando de asesinatos en serie, estamos hablando pues de fenómenos paranormales que tienen mucha relación con muchos de los temas que tocáis aquí en el programa. Y bueno, quizás el referente que todos tenemos más claro es Stephen King. Stephen King quizás es el rey de los fenómenos paranormales en su novela, sobre todo el Stephen King de la primera época. Un Stephen King, bueno, no tenemos que presentarlo a nadie, me parece, porque es un autor conocidísimo. No sé si hay alguna de sus obras que no ha sido llevada al cine, supongo que alguna quedará, desde luego. Igual algún cuento corto, pero vamos, las novelas, yo creo que casi todas. Casi todas, y las que no estén llevadas están en proceso, eso es lo que quería decir, porque es uno de los grandes autores del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. Los fenómenos paranormales para él siempre han sido de una inspiración, desde Carrie, pasando por cada una de sus novelas, hay alusiones a este tipo de hechos. De hecho, Stephen King basa toda su primera época en ese tipo de terror. O sea, es un terror más psicológico que un terror físico de asesinatos, como decíamos antes. Pues como dices, Carrie tiene el tema de la telequinesia, de la persona que es capaz de mover objetos con la mente. O, por ejemplo, en el caso de La Zona Muerta, pues tenemos el tema de la videncia. O otro de los temas, por ejemplo, que a él le apasionan es todo el tema del mal, de las fuerzas diabólicas. Y hay varias de sus novelas que reflejan este tipo de fenómenos. Tenemos La Tienda, pues que es un poco la figura del diablo, quizás encarnada en una persona. O en El Resplandor, pues todo el tema de los fantasmas, de la locura que invade a una persona por posesión, prácticamente. Bueno, El Resplandor es casi que es poseído el personaje. Exacto. O sea, sí, efectivamente toca un abanico enorme de temáticas paranormales. Y incluso en La Milla Verde, la sanación, el hecho de la sanación, que también, bueno, pues es un fenómeno estudiado. Incluso en los últimos tiempos, muy recientemente, su esposa también ha publicado un libro que también tiene algo que ver con este tipo pues de sí, hechos. Pues sí, Tabitha King, que en Voces del Silencio, precisamente es una novela que se basa en una niña que tiene clariaudiencia. La clariaudiencia es la capacidad, igual que la clarividencia, es la capacidad de ver cosas que no están presentes, no son reales. La clarividencia es la capacidad de oír voces o ruidos de gente que realmente no está viva. Entonces, bueno, en el caso de Tabitha King, en Voces del Silencio, la temática es una niña que su padre es secuestrado y asesinado en una situación un poco extraña, y ella y su madre son acogidas por una mujer que parece una bruja, por lo que más o menos intuyes es una bruja esta mujer, y la niña empieza a oír voces de los muertos, que son los que realmente le van a revelar qué ha pasado con su padre realmente. Yo imagino que Stephen King, a la hora de escribir algunas de sus obras, como El misterio de Sam Slott, pues habrá leído o habrá estudiado o se habrá fijado en casos reales como el de la rectoría de Borley. Seguro. Y otros muy conocidos de casas encantadas, porque bueno, pues desde la estética de los lugares que aparecen en su obra hasta los hechos son pues clavados a este tipo de sucesos. Hombre, de hecho, ya hablo ahora ya como lectora de Stephen King. O sea, cuando tú lees Stephen King, si además conoces este tipo de temáticas, si tienes un cierto interés, te das cuenta que justamente uno de los factores, creo yo, del éxito de este autor es lo que se acerca a la realidad. O sea, hay muchos autores capaces de escribir terror, pero muy pocos que quizás sean capaces de plasmar realmente este tipo de sucesos con la realidad y con la cercanía a los sucesos reales que Stephen King sabe darles. O sea, y eso no es nada sencillo. Y sobre todo por cómo dibuja el perfil de la persona que sufre el terror y cómo lo vive en sus carnes y cómo le afecta en su vida. Yo creo que la forma de dibujar los perfiles también han hecho mucho de... Yo recuerdo una de las primeras novelas que leí de Stephen King fue Carrie, precisamente, que es el tema de la telequinesia, Y yo creo que una de las cosas que refleja mejor en esa novela es el perfil típico de la telequinésica, que suele ser un adolescente que no controla sus impulsos, que en situación de angustia o de arrebato o de cólera descontrola ese estado de humor y provoca efectos físicos que no controla. Entonces, la manera en que él lo relata realmente es muy cercana a lo que te puede describir cualquier parapsicólogo que haya estudiado un caso de telequinesis. Incluso aparecen también los maleficios en libros, ¿no? Por ejemplo, tenemos a mí es una de las novelas cortas, porque es una novela corta, pero que me gustó muchísimo, que es la de Maleficio, que va sobre los maleficios gitanos. En este caso, bueno, la versión original se llama Thinner y va de unos gitanos que por un accidente le atropellan a la abuela del clan gitano, y al pobre señor que atropella a la abuela, sí que por una imprudencia, pero bueno, la atropella, le cae encima un maleficio y empieza a adelgazar, adelgazar, adelgazar de forma incontrolada, y no hay manera de parar aquello, porque realmente no es un adelgazamiento normal, esta es por una especie de hechizo. Hemos hablado de Tabitha King, que acaba de publicar en Minotauro Voces del Silencio, pero también hay otras publicaciones dentro del grupo Planeta que, bueno, pues entran dentro de este género, del género de terror, ¿no? Mira, acabamos de sacar ahora, por ejemplo, en Martínez Roca la última novela de Guillaume Musot, que se llama Y después. En este caso es una novela que versa sobre un médico capaz de prever la muerte de sus pacientes y las enfermedades que sufren. Luego tenemos el otro gran icono del tema del terror parapsicológico, que es Peter Straub. Exacto. Peter Straub ha colaborado dos veces con Stephen King, que en Talismán y en Casa Negra. En este caso Peter Straub sacó Minotauro Perdidos y luego sacó La Cámara Oscura. En ambos casos versa sobre un tema de fantasmas. O sea, en Perdidos, pues bueno, es un chico obsesionado por una casa abandonada cercana a su vivienda, donde han habido varios asesinatos, y al final este chico desaparece, y bueno, no voy a revelar el final de la novela, pero claro, tiene un final de fantasmas realmente. Y La Cámara Oscura es la misma persona que ha estado investigando el caso de Perdidos, que tiene otro caso también de misterio relacionado pues con fantasmas y con una hermana muerta, etcétera. Bueno, luego también, por ejemplo, tenemos una autora que, aunque es española, vive en Austria y es una de las autoras españolas más consolidadas en tema del terror parapsicológico, que es Elia Barceló. También en Minotauro, además. Exacto. Y en este caso la obra es El Contrincante, versa pues un poco sobre el tema del demonio, de las fuerzas malignas. Y además sostiene una teoría que a mí, cuando la leí, me impactó bastante, que es decir, el demonio existe porque Dios necesita a alguien contra quien luchar, si no, Dios no tendría lógica. O sea, la teoría es un poco chocante, pero bueno, si la piensas, dices, pues tiene un punto de lógica, ¿no? Todos necesitamos tener una contrapartida para ser reales, para existir. O Douglas Clegg también. Douglas Clegg, exacto. La Hora Antes de la Oscuridad también es una típica, típica novela de fantasmas, y en este caso hay un juego parecido a la Ouija. No es exactamente una Ouija, representa que es un ritual más antiguo que la Ouija, pero bueno, que yo creo que todos los adolescentes que nos oigan reconocerán claramente cuando hablamos de la Ouija algo que, bueno, quien más quien menos lo ha probado y ha estado jugando con ello. Pues el caso de Douglas Clegg, que es uno de quien los más que más, diría yo. Algunos no lo reconocen, pero no, todo el mundo efectivamente, lo todos hemos probado alguna vez, con todos los riesgos que puede conllevar, porque es algo más que un juego. Las novelas a veces presentan y lo que nos demuestran es, bueno, pues seguramente esos casos en los que se ha desencadenado algo, sea lo que sea. Claro, ¿verdad? No, efectivamente, o sea, bueno, la Ouija la han llegado a vender como un juego de mesa. Sí, sí, sí, sabemos, eso fue una mala decisión, me parece. Todos sabemos que tiene un riesgo enorme, tanto psicológico para la persona que juegue con él, como incluso físico si llega a ocurrir algo. Y es lo que, como tú dices, es algo que plantean algunas de estas novelas. También tenemos en Minotauro, demonios familiares. Bueno, ahí entramos ya en otra temática típica del terror, que son los vampiros. Tenemos pues demonios familiares, o por ejemplo el Ejército de las Sombras, que es Simon Clark, que es un autor también de los consolidados en tema de vampiros. O podemos también hablar de En Tierra Cruenta, que es otro libro de vampiros, o de la colección, que además es una colección bastante consolidada en el mercado, de Crónicas Necrománticas de Tim Unmas, que es una serie de 5 libros, todos sobre vampiros. Aunque bueno, si hemos de hablar de vampiros, no nos podemos olvidar que en el mercado quizás la líder es Stephanie Meyer y Anne Rice, que son las dos autoras por excelencia en el tema de vampiros. Hablamos además hace unas semanas contigo ya de ese mundo de los vampiros, y volveremos a hablar, porque ha dado muchísimo. No está de más decirlo y recordar una vez más, ¿no? La cantidad de novelas de terror, de ciencia ficción, que han tenido su inspiración en las temáticas que son propias de este programa, entre las muchas, ¿verdad? Muchísimas. Los fenómenos paranormales, hemos hablado de la clarividencia, de la precognición, de los poltergeist, de las casas encantadas. No, por ejemplo, otro fenómeno que es más raro, pero que también está presente en Stephen King, es el tema de la piroquinesis en Ojos de Fuego, que también es un fenómeno curioso. Exacto, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, es que yo creo que Stephen King los ha tocado prácticamente todos, o sea, ha dejado muy pocas zombies, ha tocado resurrecciones, ha tocado endemoniados, telepatía, clarividencia, o sea, yo creo que ha tocado un poco todo el abanico existente. ¿Le queda algo por tocar? Tú que eres tan seguidora, de tu trabajo como editora, pero tan seguidora de las obras de Stephen King. Pues no lo sé, yo creo que le queda muy poco, la verdad, porque si no es en novela, en cuento corto, yo creo que nos ha tocado prácticamente todos los toda la fenomenología existente. O sea que poca cosa debe quedar. Laura Falcó Lara, ha sido un placer descubrir algunas de esas obras, de cómo los fenómenos paranormales, parapsicológicos, todos los asuntos relacionados con el misterio de los enigmas han sido pie para algunas obras clásicas del género. Muchas gracias. A vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es imposible desgranar, porque nadie las conoce, las claves ocultas que pueden existir tras la crisis económica actual. De vez en cuando daremos algunos elementos a tener en cuenta. Lo haremos en esta sección. La cara B. Pero estuvo pendiente de la reunión que hace una semana mantuvieron los líderes del G20, el grupo de países más poderosos del mundo, junto a las economías emergentes. No hubo conclusiones ni medidas, a lo sumo una declaración de intenciones. Pero respecto a esta reunión queremos aportar algunos datos que podrían resultar interesantes. Podemos decir que en las horas previas al encuentro, uno de los hombres más poderosos del mundo elaboró un informe para los participantes. En dicho informe solicitaba de los presidentes del G20, de los países participantes en el G20, que no pusieran coto a la economía de mercado. Señalaba, además, que se incrementara el proceso de globalización y que se suprimieran las fronteras económicas todavía más. Y decía que bajo ningún concepto se tomaran medidas que significaran la intervención del Estado en el funcionamiento del mercado. Básicamente, el contenido de esa declaración de intenciones de los participantes en la reunión de Washington circulaba por esa misma senda. Habían hecho caso al autor de ese informe, que no era un don nadie. El hombre en cuestión se llama William Rhodes. Es el presidente de Citigroup y Citibank, dos de las principales instituciones financieras del mundo, como no, también afectadas por la crisis. Y lo más importante, pertenece a una dinastía que pasa por ser una de las más importantes del mundo a lo largo de los dos últimos siglos. Una dinastía casi tan poderosa como la Rockefeller. No es de extrañar que ambas familias estén muy hermanadas. Y es que desde el siglo XIX han formado parte de los grupos de poder que en no pocas ocasiones han decidido el futuro del mundo a través de las llamadas sociedades discretas. El origen de este clan hemos de situarlo a mediados del siglo XIX, cuando el empresario británico Cecil Rhodes hizo fortuna en África. Es por ello que países como Rhodesia se llaman así, ya que él es el fundador. Hizo este negocio gracias a la explotación del diamante y otros recursos naturales. Además, su ideario político tuvo bastante repercusión en la época, lo que incluso le sirvió para ocupar puestos relevantes en la Universidad de Oxford, en donde se hizo discípulo de un ideólogo de por entonces, un londinense llamado John Lord Ruskin. Un hombre convencido de que el único futuro del mundo era el capitalismo, siempre que estuviera dirigido a nivel internacional por financieros comprometidos con tal fin. Para ambos era necesario que se estableciera un mundo bajo control de las dos grandes naciones de habla inglesa, Estados Unidos y el Reino Unido. Con el objetivo de tejer ese futuro del mundo, la Fundación Rhodes facilitó la creación de una organización casi secreta llamada la Mesa Redonda. Fue fundada en 1909, De por sí, el nombre de este grupo evoca la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. A la citada Mesa Redonda de Cecil Rhodes se unieron los personajes más poderosos del planeta. Vivieron su momento álgido cuando en 1917 los miembros del grupo fueron elegidos para formar una comisión de sabios cuyo objetivo era preparar los futuros acuerdos de paz tras la Primera Guerra Mundial. Los miembros de esta sociedad discreta se reunieron en 1919 en el Hotel Majestic de París, al mismo tiempo que se llevaban a cabo las reuniones oficiales que derivaron en el Tratado de Versalles. Todo lo que salió de estos acuerdos fue en gran parte dictado por los personajes reunidos en el Hotel Majestic. La familia Rhodes ya estaba presente entre ellos. Además, esa reunión fue el germen de los llamados think tank, los grupos de ideólogos que desde entonces siempre han estado dictando políticas a los mandatarios de los países más importantes. En esas fechas, a consecuencia de aquellas reuniones en Francia, se crearon el Real Instituto de Asuntos Internacionales del Reino Unido y su versión norteamericana, el Consejo de Relaciones Exteriores, grupo que todavía sigue existiendo y que ha mostrado su apoyo en los últimos meses al entonces candidato y ya presidente electo Barack Obama. En todos estos grupos, la dinastía Rhodes siempre ha tenido una importancia vital. En la actualidad, uno de esos grupos es el llamado G30. Bajo esa denominación se reúnen 30 de los hombres más poderosos del mundo. Su objetivo es regular, sin la influencia de los estados, el sistema financiero. Se reúnen dos veces al año en Washington. Pertenecen a esta sociedad discreta algunos personajes muy relevantes del mundo de las finanzas. Por ejemplo, Paul Volcker, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. También Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo. Adrian Croker, presidente de JP Morgan. O David Walker, consejero de Morgan Stanley, y un solo español, Guillermo de la Dehesa, miembro del Consejo del Grupo Santander. El grupo se creó en 1978. Fue una iniciativa, como no, de la Fundación Rockefeller. Uno de los cuatro jefes de este grupo, del G30, es William Rhodes, el hombre al que hacíamos alusión al comienzo y cuya influencia ha sido determinante a la hora de que los líderes mundiales decidieran no tomar ninguna medida de control de la economía de mercado pese a la debacle actual. Curiosamente, William Rhodes es también el director de la empresa norteamericana ConocoPhillips, empresa que pasa por ser una de las principales petroleras del mundo. Y un dato interesante, ConocoPhillips posee el 20% del capital de Lukoil, la empresa rusa, aunque de amplio capital norteamericano, representado por nuestro protagonista, que podría comprar una tercera parte de las acciones de la petrolera española Repsol. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Unas pequeñas claves las que hemos ofrecido en este pequeño trabajo, en esta pequeña exposición. Nada que ver el G20, lo forman países, con el G30, que no es un grupo oficial, es un grupo discreto que lo forman personas. 30, las más poderosas, algunas de las más poderosas del planeta, ese grupo fundado por la institución de la familia Rockefeller y a la que pertenece y que lidera la familia Rhodes en estos momentos. El personaje, el líder de esa familia, William Rhodes, que pudo haber tenido mucha influencia en esa reunión que mantuvieron los líderes mundiales la pasada semana. Tiempo para vuestros correos, rosa.vientos@ondacero.es. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues fíjate, desde Polonia nos escribe Benito León. Dice, me siento honrado al comunicaros que hace ya casi dos semanas en la ciudad de Lod, Polonia, donde trabajo como profesor de geografía e historia en la sección bilingüe, bueno, del Instituto Liceo Estatal de Alina en Posvitoska, lo habré dicho fatal, pero bueno, lo he intentado. Polonia. Pues dice que realizaron un modesto y sentido homenaje a Juan Antonio Cebrián, que para ello utilizaron uno de los relatos, el de Viriato, el de pasaje de la historia de Viriato, y que por lo visto los estudiantes de allí son muy destacados y que aparte de aprender español, pues estudian eso, historia, geografía, historia del arte, sociales, y por supuesto pues que les gusta mucho el pasaje de la historia de Viriato. Así que mira, hasta en Polonia, hasta estamos Polonia, hablando por ahí. Nada menos, nada menos. Ya hemos llegado hasta los fríos polares, casi, casi. Hasta países ya tan lejanos, pero qué estupendo, qué bien. Además que que se... Además, esto no es internet, esto es exportación directa, en persona. Sí, sí, sí, directa, in situ. Y que si necesitamos cualquier información, que él se presta a colaborador, que lo que necesitemos no lo pasa, de la zona de allí de Polonia. Pues muchísimas gracias. Desde Sitges, en Barcelona, nos escribe Juan. Dice que en un programa del mes de octubre se habló de los medicamentos genéricos. Me gustaría explicaros lo que me aconteció a mí, dice Juan. A veces tengo dolor de cabeza, el cual soluciono normalmente con ibuprofeno, que no es barato, por cierto. Al verme un amigo con dicho medicamento, me comentó que por qué no tomaba el mismo ibuprofeno, pero genérico, que además era de 600 miligramos y costaba la mitad. Dicho y hecho, me lo compré y en el primer dolor de cabeza que tuve, me tomé la primera cápsula, la cual no me hizo nada, el más mínimo efecto, y el dolor persistía. Me tomé otra cápsula y nada. En las dos siguientes ocasiones que tuve dolor, lo intenté otra vez con iguales resultados. Nada, no quitaba el dolor de cabeza. En mi trabajo tengo un centro médico especializado y al ver a uno de los médicos le expliqué lo que me pasaba, que no entendía que de dos medicamentos con la misma fórmula uno funcionara y el otro no. Se puso a reír y me respondió que lo de la misma fórmula no era verdad, pues los medicamentos en su prospecto detallan la composición, que siempre es el compuesto más sorpresa, dice. En esto no había caído. El excipiente que no se detalla, pues hace que lo asimiles más, menos o nada. Siempre hay laboratorios médicos por medio, dice Juan, que te van a sacar a pasta de una forma o de otra. Como en el caso de los genéricos, dice, encontrar la solución, meterle un excipiente que haga que su efecto sea mínimo para obligarte a comprar el caro. Bueno, no lo sé, es una interpretación. Yo creo que si el ibuprofeno es el mismo y lo que cambia es el excipiente, pues seguramente cada persona tiene unas reacciones ante los diferentes excipientes, y en este caso igual no reaccionaba como él esperaba y como le proporcionaba el otro medicamento, pero no soy ni muchísimo menos ducho en la materia, pero es una interpretación personal que hago, ¿no? Digo yo, es que no lo sé si el principal componente es el ibuprofeno con esos 600 miligramos en cada uno de los dos casos. Si cambia el excipiente, seguramente será que su cuerpo no lo ha asimilado. Yo me imagino que en casos así lo que debería de vigilarse es que los laboratorios que crean un medicamento con determinadas características y determinada fórmula, pues que se confirmara que al hacer el genérico lo hicieran con las mismas medidas. Exacto. Y ahí entonces sí, realmente sería un genérico igual, pero más económico. De eso se trata. Si ahí ya hay algún truquito, que es lo que al final no haga el mismo efecto a las personas, pues me parece, si se confirma eso, que no debería ser así. Desde luego, desde luego que no. Y tenemos un dibujante de cómic de Daroca, en Zaragoza. Dice que le gustaría enviarnos algunos cómics de los que ha hecho, que además son sobre temas históricos, y que le podemos facilitar la dirección, porque claro, él la de internet sí la ve, pero la de correo normal pues que no la encuentra. Casi no la damos, ¿verdad? No. Porque estamos ya tan metidos en este mundo, pero que estamos abiertos también a recibir cartas y que nos encantan, que cada vez se reciben menos cartas, se reciben más comunicaciones por parte de oyentes. Los papiros. Porque todas son cartas, paquetes... Sí, ya estamos, que ya dentro de poco... Cestas de Navidad... Y recordamos esa dirección que es... Langostinos. Que es calle Fuerteventura 12, 28703... San Sebastián de los Reyes, Madrid. Y tenéis que poner la Rosa de los Vientos. Exacto, especificar a dónde os dirigís. En este caso, al programa La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fuerteventura 12, San Sebastián de los Reyes, en Madrid. 11 años tiene Alberto, dice, me encanta vuestro programa, ¿podréis poner más relatos sobre fenómenos paranormales? Bueno, seguiremos poniendo esos expedientes del misterio. Ayer por cuestiones de tiempo no tuvimos, pero la semana que viene lo vamos a hacer. Además con un caso espectacular, el de la película El Ente. Una película que hemos visto mucho, que es una de las películas de estas temáticas más sobrecogedoras que hay. Bueno, pues que está basado en un caso real, sobre ese caso real protagonizado por una mujer llamada Carla Morán. Bueno, pues hablaremos la próxima semana. Y todas las semanas hablaremos de este tipo de episodios. También en la tertulia suelen aparecer muy, muy a menudo, por supuesto. Y además de mandar un saludo a un oyente nuestro, que es vigilante en Murcia, que es seguidor, que le hace mucha ilusión, se lo enviamos. Pues aparte también de esos oyentes que son ilustradores de cómic, tenemos a músicos. Se llaman Los Platillos Volantes, son seguidores de La Rosa, de Cebrián, de todos nosotros, y también nos quieren enviar su maqueta. Así que les hemos dado la misma dirección y bueno, pues Martín dará buena cuenta a ver además, si qué tal. Tengo muchísimo interés en saber cómo suenan los platillos volantes. Además aquí ya no hay metáfora, es real, ¿no? Eso es. De que ya la cantaban aquella de disco, chino, chino, chino. Esos son otros platillos. A ver. Hasta la semana que viene, Martín. Hasta la semana que viene. Silvia Casasola, hasta la semana hasta que pronto. Viene. A todos vosotros, también hasta la semana que viene. Nos escuchamos el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1 a las 12 en Canarias. Seguid, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero. Llega enseguida, no son horas, antes las noticias.